Regreso a Hobbiton. Bueno, pues saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Estamos aquí en directo desde la Universidad de Santiago de Compostela. Nos sentimos muy honrados de haber sido invitados. Me acompaña Sam, como siempre. Erendis, bienvenida. Salve, Elia. Gracias a todos. Es un honor. O sea, no me puedo creer estar entre gente tan increíble, de verdad. Las palabras de Bilbo se me quedan muy cortitas ahora mismo. Bueno, vamos a entrevistar, tenemos con nosotros a Brian Sibley, una de las personas más importantes en cuanto al estudio de la obra de Tolkien. Por aquí ha pasado gente muy relevante como Tom Shippey o como John Garth, y ahora tenemos a Brian Sibley. Es un honor tenerle con nosotros, pero no os preocupéis porque, aunque la entrevista va a ser en inglés, vamos a hacer traducción simultánea. Entonces, si nos estáis viendo en directo y estáis a punto de darle la pestañita de cerrar, no seáis tan rápidos, porque vamos a traducir. Aquí está Erendis para hacer las traducciones. Espero hacerlo lo mejor posible. Si no tengo... estoy muy bien acompañada, porque entre el público asistente hay una cantidad de filólogos y traductores maravillosa que sé que seguro que me pueden echar una mano. Y a ellos les pedimos disculpas ahora mismo, ya, desde ya. Luego ya continuamos. So, Brian, hi. It's a pleasure to have you here in Regreso a Hobbiton. It's a pleasure to be here. Okay. We're going to start with the first question. Recuerdo a todos los asistentes, tanto a los que nos están viendo por StreamYard como a los que estáis aquí, que después podréis hacer preguntas. O sea, que si tenéis alguna, no os preocupéis, porque os daremos voz en cuanto termine la entrevista, que tampoco va a ser muy larga. So, let's start with the first question, Brian. How you discover Tolkien's book, and what make you fall in love with his works enough to devote yourself professionally to them? Sorry. Traducción. ¿Cómo descubriste los libros y la obra de Tolkien? ¿Qué fue lo que hizo clic, lo que hizo que te enamorases de ellos y que decidieses dedicar tu vida profesional a sus obras? First thing I want to say is how lovely it is to be here, and I hope that whatever you were saying just now about me was very polite. Everybody was smiling, so I guess it was. The answer to your question is that, like many, many other people, I read The Hobbit when I was quite a young boy at school, and I loved the book and wanted to know more about the hobbits, as everybody did when they first read that book. No me da la mano, soy mejor escribiendo con esto, pero bueno, lo primero que quiero decir es que está encantado de estar aquí, que espera que lo que hayas dicho de él cree que ha sido bueno, porque todo el mundo estaba sonriendo. Y al principio ha dicho que con mucha gente leyó de pequeño El Hobbit, y que es al leer El Hobbit quiso saber más. But I couldn't manage to get on very well with The Lord of the Rings, because I was a very slow reader when I was young, and a big book was too much for me. So I started reading the book many times, but never got very far with it. Vale. Pero le pasó que no se llevaba muy bien con el señor. Le costó al principio llevarse bien con el Señor de los Anillos, porque era una persona un poco lenta leyendo. Lo empezó muchas veces, pero al principio no lo consiguió. Tardó varias veces en conseguir leer en el Señor de los Anillos. But when I was 21, I had to go into hospital for several weeks. And I decided this was the perfect opportunity to crack this book. I would just take the one book with me. And shortly after, about a week in, I was about page 200. And then I had to ask my parents to bring in to the hospital a torch so that I could read after the lights went out. Vale. Pero bueno, cuando tenía 21 años, fui ingresado en un hospital durante varias semanas. Y ahí llegó a la conclusión de que ese era su momento para leerlo. Al principio se llevó solo el primer volumen, pero cuando iba ya por la página 200, tuvo que pedirles a sus padres que le llevaran una linterna para poder seguir leyendo por las luces del hospital. I'm lucky enough to be old enough to have known a number of Tolkien's books when they first came out. I first read Smith of Wootton Major when it was published, for example. And of course, the Silmarillion, which I was waiting for, like so many other people, and the biography of Tolkien by Humphrey Carpenter, and also Unfinished Tales. So I saw those books and read those books when they were first published, and I found that very exciting. Dice que es muy afortunado porque tiene una edad suficiente como para haber leído muchas de las obras de Tolkien justo cuando fueron publicadas. Por ejemplo, habla de El Herrero Gutenmayor, del Silmarillion, Los Cuentos Perdidos cuando fueron saliendo, y que eso es algo para sentirse muy honrado porque lo podía tener nada más salía. So much so that I decided to write to the professor. And I know you have a question about that. Yes. First, I want to say that it's a relief for, I'm sure it's a relief for a lot of people, because this feeling about this book is too much for me. A lot of people have the same feeling, especially with the Silmarillion, I have to say. So it's a relief that happened to you too. So how did you get... Sorry. Voy a traducir su última. Ah, sí, perdona, es verdad. Que lo último que ha dicho antes de que hablara Elia era que le gustó tanto que decidió escribir al profesor y que sabe que nosotras tenemos una pregunta sobre la carta. Sí, tenemos una pregunta al respecto, porque lo que nos gustaría saber sobre todo es... ¿cómo reuniste valor suficiente para decir voy a escribir a Tolkien una carta? Y si alguna vez respondió, que esta es como la gran pregunta, ¿no? How did you get enough courage to write him a letter? And did he ever reply? Okay. I have to confess something, and that is that when you are young and you believe that anything is possible, you don't stop and think. So I didn't think, will I get an answer? I just assumed that if I wrote to Professor Tolkien, care of George Allen and Unwin, the publishers, that I would hear back. And to make sure, I sent him my copy of Tom Bombadil to sign. I couldn't afford the postage to send the Lord of the Rings, so I sent a smaller book, which was Tom Bombadil. Vale. Tengo que confesar que, pues bueno, cuando eres joven, pues no piensas en las consecuencias de... Crees que todo es posible, no piensas en las consecuencias de las cosas que haces y no te planteas que no te vayan a contestar. Entonces, él contactó con Allen & Unwin, consiguió mandarle la carta y para cerciorarse de que le contestaban, mandó su copia de las aventuras de Tom Bombadil. Dice que no tenía presupuesto suficiente como para mandar El Señor de los Anillos, porque es bastante más caro, así que mandó una copia de un libro pequeñito. You may be amused by the fact that I sent Tom Bombadil, since very famously, when I worked on the dramatization for the BBC, I cut out Tom Bombadil, so he didn't appear in it. Dice que puede que nos sorprenda que mandara justamente las aventuras de Tom Bombadil, teniendo en cuenta que cuando hizo la adaptación para la BBC del Señor de los Anillos, justamente dejó fuera la parte de Tom Bombadil. But yes, I did get an answer. And the answer came from Tolkien's secretary, Joy Hill, the person for whom he wrote Bilbo's Last Song. And she said that the professor had signed the book for me, which he had, on the title page, and had made a correction to one of the poems. He had left out one word, the word I, but he had put it in the margin with a little indication that the word was missing. So I have his signature, but I also know that he had corrected his own text before sending it back. Bueno, Marmin, sí, alguien le contestó. De hecho, le escribió una carta a Jo Hill, la secretaria de Tolkien, para la que Tolkien había escrito. Bastante es, ¿eh? Bastante es, o sea. It's because I can't speak Spanish now. Para quien escribió la última canción de Bilbo. Tolkien se lo firmó en la primera página, pero es que además le confiesa que en un poema se había dejado fuera una palabra, la palabra hay, entonces se lo había marcado en un párrafo, en el margen del texto. Así que, pues oye, no solo es que tenga la firma de Tolkien, sino que sabe que además Tolkien revisó su edición en concreto. Ok. Bueno, nosotros somos un podcast, entonces evidentemente de los muchos trabajos que tiene Brian, la adaptación a la BBC del Señor de los Anillos es de lo que más nos interesa, obviamente. Entonces nos gustaría saber cómo fue el proceso y lo más importante, cómo decidió qué partes se quedaban y qué partes había que quitar, porque evidentemente no entra todo. Ya nos ha dado un spoiler, la parte de Tom Bombadil, sí. Pues hubo que cortarla, otros también han tomado esa decisión. So, since we are a podcast, we are very interested in your adaptation for The Lord of the Rings for the BBC. How was the process? And the most important thing, how you decide which parts stays and which ones you can do without? You already told us that you cut off Tom Bombadil. Well, the way in which I got the job was pure luck. Fortuitousness, because I was a hungry young writer. I had just gone freelance, so I was living off what I earned. And I offered the BBC a number of books that I would like to dramatize for radio. And I put on that list The Lord of the Rings because it was the biggest book that I could think of, and therefore it would probably mean I got paid quite nicely. Dice que fue que consiguió el trabajo de manera totalmente por suerte, que fue una cosa muy fortuita, que él era de joven, era pues de estos jóvenes hambrientos escritores, era un freelance, y entonces él decidió ofrecerle a la BBC un montón de libros, entre otros El Señor de los Anillos. Se lo ofreció porque era como el más largo y pensaba que probablemente, pues oye, con ese cobraría más dinero. Eso también hay que mirarlo. Esta última parte la digo yo. What I didn't know was that at the very same time, the BBC had decided that it wanted to dramatize The Lord of the Rings and was negotiating the rights. I did not know that. The BBC thought that I had been tipped off, told about this by someone in the organization, a mole, we call them. Yes, somebody who had let out the secret that they were trying to get the rights to The Lord of the Rings. But that was not the case. However, we talked about the project and they said, well, if we get the rights, then would you like to be involved in doing the job? And I didn't have to think about the answer to that, obviously. Lo que él no sabía era que la BBC estaba en ese momento justamente luchando intentando hacerse con los derechos del Señor de los Anillos. Y entonces la BBC empezó a pensar que a él le habían chivado que estaban ellos intentando eso, que tenían algún... Espera, ahora topo. ¿Ves? Topo, gracias. Porque de pronto no me salía la palabra. Que tenían algún topo o algo y él evidentemente dijo que no era el caso. Aún así, pues entonces la BBC mantuvo conversaciones con él y le ofrecieron el trabajo. Y él desde el principio tuvo muy claro cuál iba a ser su respuesta. Sí conseguían, todo esto era su tinto a que consiguieran los derechos. In 1955 and 56, the BBC had broadcast a reading of The Lord of the Rings. And Tolkien, although he was involved in it and did some preparation to help, was not very pleased with the way in which it was done. So I knew that if Tolkien had been alive, that it would have been a very difficult job. But he had already died by then, so I didn't have to worry too much about that, although I did have to worry what Christopher Tolkien would think. But I was determined that the book had to be told chronologically to the listener, because, as you're all aware, after the breaking of the Fellowship, the story is told in groups of chapters, some with Frodo, Sam, and Gollum, some with Merry, Pippin, and Treebeard, some with Aragorn, Legolas, and Gimli. And then the story comes back together, although even in the last volume, you read the stories of Gandalf and Aragorn before the Black Gates, and you at the same time, it alternates with chapters where Frodo and Sam are on Mount Doom. Sorry, there was a lot there to translate. My apologies. My apologies. Don't worry. I think I can manage. Think. Bueno, entre 1955 y 56, la BBC hizo ya una adaptación del Señor de los Anillos. De hecho, Tolkien estuvo involucrado, pero aún así no terminó muy contento. O sea, trabajar con Tolkien no debía de ser fácil. Spoiler. Pero bueno, entonces, él sabía que si Tolkien hubiese estado vivo, no habría sido un trabajo muy, muy difícil, por suerte, por desgracia, pero por suerte para el trabajo, Tolkien no lo estaba, aunque aún así tenía que cumplir las expectativas de Christopher Tolkien, lo cual también seguía siendo algo importante. Lo que sí que él tenía muy claro era que el libro tenía que ir en orden cronológico, sobre todo a partir de la ruptura de la comunidad, cuando se hacen dos caminos, que por un lado te va contando, como todos aquí sabemos, pero por si acaso, Frodo y Sam por un lado, Legolas, Aragorn, Gimli por otro, y demás. Él sabía que tenía que intentar hacerlo cronológico, porque además al final luego hay momentos, como delante de la Puerta Negra, cuando tienes a Aragorn y a Gandalf juntos, pues sabe, el capítulo poco después, sabes que es dónde están Frodo y Sam, o sea, tú puedes unirlo y saberlo. Well, bravo. I knew that the professor would not be happy with my telling the story chronologically, but I am essentially a storyteller, whether I'm writing for radio or for a book. I want to communicate a story, and I want to do it in the best way that I can for people to understand. So that is how I decided that the story was to be told. And also, it was to be broadcast in 26 half-hour episodes. So I had to keep all these characters alive in every episode, because if you were following the story, you needed to know what was happening to one lot of people and also what was happening to another group somewhere else in Middle-earth. Vale, él sabía que lo de contarlo cronológico, Tolkien no estaría muy contento con ello, pero que él es un contador de historias. Entonces, ¿hay una palabra concreta para storyteller en español? Cuentacuentos. Cuentacuentos, gracias. Bueno. Pues, sí, vale. Pues eso, pues un contador de historias, y él quería contar una historia, que siempre que trabaja en radio, que escribe una obra, él quiere contar una historia, y aquí tenía que ser contada además en 26 episodios, con lo cual necesitaba mantener vivos a los personajes todos esos episodios, porque si no, pues al final en una historia te pierdes. And as you know, The Fall of Numenor, which I edited last year, is also told chronologically, so I just keep doing this very bad non-Tolkien thing. Y como todos sabéis, el año pasado publicó La caída de Númenor, y para los que no lo hayan leído, esto lo añado yo, ese coto, está contado de manera cronológica, con lo cual dice que él sigue haciendo algo que no es nada Tolkien-dilly o Tolkieniano, que es contar las historias en orden cronológico. But I really appreciate it. I really love Numenor, and I really love that what you did with your book. Well, thank you. It's very useful, actually. Thank you. That's great. I was very inexperienced. I said I was quite young, and I hadn't had very much experience of writing lots of long episodes of radio. But the BBC trusted me to do it, but were very clever, because they put alongside me a writer who was extremely experienced, a gentleman called Michael Bakewell. And Michael Bakewell had dramatized for radio the Tolstoy's War and Peace. So I knew, and they knew, that he knew how to handle a very big book. And he was very, very kind to me, because I said to him, I prepared an outline for all of the episodes, and I then said to him, how do I split the episodes? 13 episodes for you, 13 episodes for me. How do I do that? I'll let you do that bit first. Dice que era muy inexperto, que como ha comentado al principio, era muy joven y no tenía mucha experiencia. Pero bueno, así la BBC, aunque confió en él, también hizo algo que él considera que está muy bien hecho, que es que le puso junto a Michael Bakewell, que era alguien bastante más experimentado que él a la hora de escribir, porque decía, que me saltó un poquillo, que lo de escribir muchos capítulos con mucho texto era lo que él no tenía muchísima experiencia. Entonces, la ventaja de Michael Bakewell es que había hecho varias dramatizaciones, entre otras la de Guerra y Paz de Tolstoy, que es un libro también muy largo, con lo cual tenía más experiencia en esto. Y sabían que, y ellos sabrían que él sería capaz de manejarlo. Entonces dice que Michael Bakewell era muy majo, que de hecho le estuvo diciendo, joder, aquí al final me perdí un poco, que no me ha dado tiempo a escribir todo, que le estuvo preguntando un poco cómo dividían las cosas, si dividían 13 episodios para uno, 13 episodios para otro, o cómo lo iban a hacer. And Michael replied, you take which of the 13 episodes you most want to write, because I had set out a scenario for all 26 episodes. He said, you choose. And I was at this point quite grown up, because I knew that there were certain episodes that I didn't then know how to dramatize. How do you dramatize a big battle like the Battle of Helm's Deep, for example? How do you do that when you can only hear and not see? So I was sensible enough to choose the episodes I liked the most, all the episodes in Hobbiton at the beginning, through to the Council of Elrond at Rivendell, some chapters in the Dead Marshes in the middle, and all of the last chapters from the Mount Doom through to the final passing of the Fellowship. And that was a good choice on my part, because I could do the things that I knew how to do, but I let Michael, who was very experienced, handle all that very, very difficult stuff, like the riders of Rohan and so on. Voy. Bueno, que Michael le dijo que cogiera los 13 episodios que él prefiriera. Entonces, es verdad que él tenía como planteados los escenarios de los 26 y que él sabía dramatizar algunas cosas, pero era consciente de que algunas cosas son muy difíciles de llevar a la radio, ¿no? O sea, ¿cómo haces, por ejemplo, las grandes batallas, ¿no? ¿Cómo dramatizas con sonidos esa epicidad? Entonces, que él tuvo la sensibilidad, la sensatez suficiente para escoger los pasajes, por ejemplo, de Hobbiton, de Rivendell, y sobre todo también el final, ¿no? Desde el Monte de Destino hasta que se despide de la comunidad. Y entonces le dejó a Michael pues todos esos episodios que podían ser un poco más conflictivos o complejos, porque él era consciente de que no iba a ser fácil para él y que Michael iba a saber hacerlo mucho mejor. So the truth is that the success of the series is really due to Michael Bakewell and not to myself. But I had enormous enjoyment in doing the work, and also it cemented, trying to think what the word would be for that, it established in me a love for Tolkien's work, because I had to read it in great detail in order to work out how to dramatize it, what to put in, you asked, or what to leave out. And just on Tom Bombadil, very quickly, the reason I omitted Tom Bombadil was because in the sense of it being a drama, the real drama begins when the Black Riders turn up at Gaffer Gamgee's door, and we know that the Hobbits who've set off are now being pursued by the Black Riders. And at that point, dramatically speaking, that is where the force of the story is taking you. And I felt, as I still do feel, that the diversion to Tom Bombadil and then the Barrow-wights, although, of course, there's a significant sword that is found from the Barrow-wights, which is very important in the later part of the story. But nevertheless, it seemed to me a digression when the story was driving forward with the Black Riders, and that carried us through to Rivendell. Sorry, that's rather long. Apologies. Ok. Dice que la verdad es que cree que el éxito que tuvo la adaptación es en gran medida gracias a Michael, que le encantó hacerlo y que además a él le hizo crecer en él un amor por Tolkien, ya que lo tuvo que leer de una manera muy, muy pormenorizada para ver qué dejaba y qué y que se quedaba en la obra, ¿no? Entonces, al final, pues eso le hizo crecer más todavía el amor por Tolkien. También es... Uy. Vale, perdón. Que me pongo siglas yo sola y no me entero. Perdón. Explica además que, por ejemplo, que el motivo por el que dejó a Tom Bombadil fuera es porque él creía que el drama, que siguiese siendo un drama, ¿no? Entonces cree que ese, o sea, no un drama, no que quisiese ser un drama, perdón, pero que siente que el drama, la tensión de la obra empieza cuando aparecen los jinetes negros y que lo que ocurre con Tom Bombadil es que de pronto es un desvío, ¿no? Una distracción. Que es verdad que hay cosas muy importantes, o sea, por ejemplo, la espada que aparece en los túmulos pues es muy relevante a lo largo de la historia, pero que aún así sigue siendo un desvío de la historia, de la parte central, ¿no? De esa persecución que empieza en la casa del tío con los jinetes negros y que luego, pues claro, si te metes en Tom Bombadil, pues te estás desviando de esa gran parte dramática. Couldn't have said it better myself. This is often people will tell you that something that they took part in, everybody knew at the time that you were doing it, that something special was being done. We did not know that. The actors, the producers, the directors, the people who made the sound effects, none of us knew that what we were creating was something that would still be listened to by people 40 years on, 42 years on. And to me, that is special. It would be easy to say to you, oh, we all knew it was going to be the best. We didn't. We didn't know whether people would like it and listen to it and remember it. So to me, that makes it much more special. We worked very hard. The actors had to record an episode every half day. So you did a day's rehearsal, half a day recording, day's rehearsal, half a day's recording for 26 episodes. And it was non-stop work. And there came a point where none of us knew whether it was going to be a success. But wonderfully, it is remembered by people. And I constantly meet people who say my father or my mother had this recording when they were young. They listened to it on the radio. I now have it on a CD, and that is very special, very special. Bueno, que normalmente la gente suele decir en plan de, bueno, nosotros sabíamos que esto iba a ser súper especial. Pues aquí no pasó eso. Ni los productores, ni los guionistas, ni los actores, nadie tenía ni idea de si esto iba a salir bien. Nadie sabía que iba a ser algo tan especial y que la gente lo seguiría escuchando 42 años después, lo cual para él lo hace mucho más especial. Dice que los actores grababan como cada media jornada, ¿no? Cada medio día, que ensayaban por la mañana y por la tarde a grabar. O ensayaban mediodía y luego tenían que grabar. Pero que para él eso sigue siendo muy, muy importante porque la gente eso lo sigue escuchando, que sigue recibiendo historias de mi padre escuchaba cuando yo era pequeño esta grabación o lo tengo grabado en CD y que para él eso es muy emotivo y lo sigue haciendo muy especial por él. Can you think, Paula, about another product related with Tolkien that will not have the same story? Does it ring a bell to you? Something, anything that you think, this is not going to happen with this. No, not us. No, we're going to stay here forever, in their hearts too. Okay, now we have the radio. Bueno, primero yo, vale. Hemos hablado de radio, ahora vamos a cine. Porque también estuviste involucrado en las películas de Peter Jackson, en las adaptaciones cinematográficas. ¿Qué diferencias encuentras entre adaptar un libro a la radio y a la gran pantalla? How did you get involved in Peter Jackson's movie project and what difference do you find between adapting the book to the big screen and to the radio? Okay. I think that I was very fortunate because Peter Jackson, as a young man, had listened to the radio version, and he liked the radio version very much. I suspect that he listened to the radio version long before he actually read the book. And when the film began, he wanted to have involved with it as many people who had shared the passion that he had developed for the story. And so when it came to who was going to publish the books relating to the film, HarperCollins in Britain and Houghton Mifflin in the USA were obvious choices because they published his books. Voy. Bueno, dice que se siente muy afortunado porque resulta que Peter Jackson escuchó la versión de radio cuando era joven y le encantaba. De hecho, sospecha que primero escuchó la versión de radio y después leyó los libros. Y que Peter Jackson quería que estuviese implicado la mayor cantidad de gente posible que tuviese ese mismo amor que tenía él por los libros del Señor de los Anillos y que por eso probablemente contactara. Además, parecía muy obvio, luego, por otro lado, que la publicación de los libros fuese por parte de HarperCollins y en Reino Unido y de Houghton Mifflin en Estados Unidos, que son las editoriales habituales de cualquier cosa relativa a Tolkien. And HarperCollins had worked with me, or I'd worked with HarperCollins on a series of books with John Howe of the maps of Middle-earth. You will know those books. My assistant shows you. And they invited me and a former editor of Tolkien's writings, Jane Johnson, writing under the pseudonym Jude Fisher. They invited Jane and I to write the books connected with the movies. I will also mention that Peter Jackson advised his team to give the actors from Britain and America who were going to be playing the parts in the movie to all be given a set of the audio cassettes or CDs so that it was easier for them to listen to 13 hours of radio while traveling across the world to New Zealand than it was to expect them to read the book. Some of them had read the book, of course, but not everybody. So the radio version played a big part in that decision. And of course, Ian Holm, who played Bilbo in the film, had in fact been Frodo in the radio version many years earlier. Cuenta que fue HarperCollins que, bueno, como ya he enseñado, ya había trabajado con él en estos dos maravillosos libros, por cierto, no son míos, ojalá. Y entonces les ofrecieron tanto a él como a Jane Johnson, bajo el seudónimo de Jude Fisher, si no lo he cogido mal, les invitó a que participara en lo de los libros. Además, también nos cuenta que Peter Jackson avisó a todo el equipo de actores y demás a que escucharan los audios que había preparado en el 81, porque le parecía que era mucho más fácil para los actores y demás, en lugar de tenerse el libro, pues mientras viajaban de una localización a otra y demás, pues escucharte 30 horas de audio muchas veces es más sencillo que tener que estarte leyendo un libro. Aunque es verdad que muchos de los actores ya se habían leído los libros y, de hecho, pues entre ellos estaba, por ejemplo, el mismísimo Ian Holm, que ya había sido Frodo en la versión anterior, la que comentaba del 55. Entonces, pues evidentemente Ian Holm tampoco le hacía mucha falta. Pero bueno, que estaba todo conectado. O sea, digamos que es otro paso más que tenía para vincularle a él con las películas, ¿no? Digamos que el audio ya estaba ahí de antes. Obviously, the technique to translate something into sound alone and to take something and turn it into a film is quite different. But they both require a lot of thought to be able to make something work visually or orally in a way that succeeds within the medium you're making it. You can't just take a story and make a film of it. You have to find a way to make that film be a film in its own right, first of all, and then a version of the book. And that, I think, Peter Jackson did supremely well. There's things in the film films that I don't like, but by and large, I think he achieved what he set out to do very well. And I think that partly because he made many of the same decisions about the book as I made when I was deciding how it was going to be adapted for radio, which is a very arrogant thing for me to say. Vale. Dice que aunque la técnica para adaptar al audio y la técnica para adaptar a la pantalla es muy diferente, sí que requieren ambas pensar mucho para ese tipo de transformación al medio al que estás intentando llegar. Que tienes que pensar bien las escenas y que, aquí hay una parte que se me ha perdido un poco, pero bueno, que tiene que ser sobre todo que una película, que tiene que ser película antes que una adaptación. Tienes que hacer una buena película antes que, y después ya transformarlo en una adaptación. Y dice que eso cree que Peter Jackson lo hizo muy bien. Y luego al final ha dicho que en parte que a lo mejor que nos hemos reído al final porque ha dicho que igual el comentario que voy a hacer ahora suena un poco arrogante, pero que Peter Jackson hizo muchas de las mismas decisiones que él tomó a la hora de hacer la adaptación. Y claro, diciendo que es algo muy, que está muy bien hecho. También ha dicho que se me ha olvidado, que es verdad que hay cosas que no le gustan, pero bueno, que es la transformación. ¿Está bien? Está todo bien, Pau. Está todo bien. Está todo bien. Ya está. No, no. Deja, por favor, no te disculpes más. Le ruego no lo mencione más. Bueno, a ver, para los que no lo sepáis, yo creo que toda la audiencia que está aquí con nosotros no lo sabe, pero si alguien en casa no lo sabe, Brian Sibley es el autor de La caída de Númenor. Pero mañana hablará de este tema en la conferencia, en su conferencia que la da aquí en el curso. Así que vamos a hablar sobre los libros de los mapas, que ya ha enseñado Erendis, que son súper bonitos y que no son nuestros, por cierto. Son de Balin. Podéis atacar la biblioteca de Balin. Exacto. You only have two. There are three. Ya. Yeah. Pues ni Balin tiene el tercero. Bueno, el mapa de la Tierra Media y partida y regreso, el mapa del Hobbit. Y queremos saber cómo se decidió escribir estos libros y por qué su fascinación por los mapas, que, por cierto, compartimos. Since tomorrow your conference, you will speak about the fall of Numenor, let's talk about your books, about maps. The map of Tolkien's Middle-earth and there and back again, the map of the Hobbit. How you decided to write them and why this fascination with maps, which, by the way, we share. Maps are essential. Tolkien said, when I began, if I had not begun with a map, I could not have written the book. And any book, fictional book, any book actually, fictional or non-fictional, that has maps in it is something special. When I think of The Wind in the Willows, when I think of The Wizard of Oz, when I think of the Narnian books of C.S. Lewis, the Narnian Chronicles, I see first and foremost the maps that were at the back or at the front, wherever they were, the folding out. When The Lord of the Rings was first published, the map folded out from the back of the book. Treasure Island, a book which is essentially about going somewhere and using a map, has a map in it. Swiss Family Robinson, Robinson Crusoe. There are so many books which have maps to them, and they add something very intriguing and special to the story. And all those antique maps, those ones from history where people didn't know what was beyond the edge of the map, where it said, here there be dragons. Those are magical. There's something magical about them. So I love Tolkien's books. I'll let you translate that, and then I'll tell you how the books came to be produced. Más o menos. Es que ha habido muchos títulos. Espero que sepáis que algún no los he pillado, porque además no recuerdo sus traducciones. Pero bueno. Dice que los mapas son fundamentales, que el propio Tolkien decía que si no tuviera un mapa probablemente no hubiera empezado su obra. Ha hablado un montón de libros, de El Mago de Oz, Narnia, que muchas veces primero ve el mapa y ya después se introduce en la obra, ¿no? Evidentemente que cuando abres El Señor de los Anillos es que te desmontas el mapa entero. El mapa del tesoro que se mueve entero en torno a el mapa, ¿no? El tener que ir paseando por ese mapa, ¿no? Que al final muchos libros tienen mapas y eso les da un toque especial, un punto diferente, como de intriga, de misterio, que es muy, que hace que haya algo mágico en ellos. Y que Tolkien opinaba, y creo que me he quedado ahí. I want to tell you something about publishers, which I'm sure you know, and that is that publishers don't need anything more than just an excuse to do something that another publisher is doing. And Terry Pratchett's publishers had created a map, two maps, one of Ankh-Morpork, the city, and one of the Discworld. And they had produced these like a map that you might take when you go on a walk or a hike. So it's like a map that you, a real map that you would follow with a list of the places and what happened in them. And HarperCollins just stole that idea and decided, why don't we do that with The Hobbit, with The Lord of the Rings, and with The Map of Beleriand, which is the third book. And John Howe would do the drawings, and I would write the accompanying gazetteer of the places. Vale. Dice que normalmente los, que hay algo que tenemos que saber, que es que los editores normalmente necesitan muchas veces como copiar las cosas. Cuando uno tiene una idea, pues pasan estas cosas. Por ejemplo, que los editores de Terry Pratchett hicieron dos mapas, uno de Ankh-Morpork y otro del Mundo Disco, que, en los cuales podías ir como ver los sitios, ver qué cosas habían sucedido en cada punto de esos mapas. Entonces, lo que ocurrió fue que HarperCollins decidió robar esa bonita idea y hacer lo mismo con los sitios un poco de la obra de Tolkien, ¿no? Tanto la Tierra Media, como el Hobbit, como Beleriand, que es el que nos falta, por cierto. Y entonces le encargó a John Howe que hiciese las ilustraciones y a Brian que se encargase de escribir los textos. But for me it was very special because I got to work with John Howe. And by spending time in New Zealand working with the filmmakers, I got to meet John and Alan Lee on numerous occasions, lots of times. And I love both of their artwork very, very much indeed. So it was very special to have worked with John and now last year to work with Alan Lee on The Fall of Numenor. I haven't yet collaborated with Ted Naismith, but we know each other and I love his art and his music as well. And he's a great guy, so I'm very fond of him and hope one day he and I might work together as well. Vale. Que para él es un libro muy especial porque pudo trabajar con John Howe cuando pasó lo de las películas. Pasó mucho tiempo en Nueva Zelanda y, claro, ahí conoció tanto a John Howe como a Alan Lee. Y para él fue algo muy especial porque le encanta la obra de ambos autores. Entonces, pues poder trabajar con él en esta, pues previamente que estuvo muy bien. Además, con Alan Lee, ¿no? Sí, sí. Con Alan Lee trabajó el año pasado. Vamos, trabajó para La Caída de Númenor y le ha encantado volver a trabajar con él. Y que con el que no ha trabajado es con Ted Naismith, aunque sí que lo conoce, le encanta tanto su obra de arte como la música que toca. Y que, bueno, que está esperando, que igual hay una oportunidad y espera poder trabajar con él. Bueno, nos estamos acercando al final, no os preocupéis, ya estamos, vas a dejar de sufrir en breve. Además, las... no tenemos casi preguntas en StreamYard, o sea que no te preocupes. A lo mejor aquí sí, pero nosotras vamos a terminar con las nuestras. Son dos muy fáciles y muy cortitas, creo. Aunque la última puede... Quizá inicie una discusión, no lo sé. So, vamos a ver, las... Dos preguntas que hacemos siempre en Regreso a Hobbiton y los que hayáis visto nuestros programas y hayáis visto las entrevistas, sabéis que las hacemos siempre. La primera, ¿cuál es tu personaje favorito del Señor de los Anillos? Two last questions that we always, always ask to everybody, to Tom Shippey, to John Garth, to everyone, in Regreso a Hobbiton interviews. The first one, who is your favorite character of The Lord of the Rings? And that is really hard. So I'm afraid I'm going to say Frodo. And I didn't know what I was going to say Frodo then. I thought I was going to say Gollum, but I've said Frodo. because Frodo is such a complex character. And to me, it is very, very important to the story that even at the crack of doom, when Frodo goes to fulfill the quest that has cost so much and taken him so far, that at the moment of crisis, he himself cannot alone do the deed that he has come to do. And the vulnerability of that character, but also the vulnerability of many other characters in The Lord of the Rings, is something that I really value in Tolkien's character creation. And you think of Gandalf's vulnerability, you think of Theoden's vulnerability, and Denethor's, even Saruman's. You know, it is Tolkien's creation of character is so complete that the characters are not one-sided. They are not easy images of people. They are complex characters. And so I say Frodo because Frodo is the central character and he nearly fails in the quest. And that to me is a measure of the humanity that Tolkien gave to that character. Pues Frodo, ¿no? Bueno, pero no os lo he dicho Frodo, ha dicho que es una cosa muy difícil, de hecho ha dudado, dice que, iba a decir Frodo, pero que también le ha parecido que igual podía decir Gollum, igual Adriana luego tiene que hablar con él. She was like, her thesis is about the Gollum, actually. Right. Yeah. Well, so, yes. All of them. Yeah. Well, all three of them are very vulnerable characters, yes. Yeah. Vale, dice que coge Gollum porque es un personaje, perdón, Frodo. Socorro. Que coge Frodo porque es un personaje muy complejo, muy importante, es como el centro, que cuando está en el Monte del Destino, que tiene ese momento de crisis y que al final parece que no va a conseguir llevar a cabo su misión porque es vulnerable. Dice que esa vulnerabilidad que tiene muchos personajes dentro de la obra del Señor de los Anillos es una de las cosas que más valora que hace Tolkien, ¿no? Gandalf, Denethor, Saruman, todos tienen ese tipo, algún tipo de vulnerabilidad. Dice que la creación de personajes en Tolkien es tan completa que ningún personaje, no son planos, son súper complejos, tienen muchísimos matices y que, bueno, que le costaría mucho elegir, pero que Frodo, como es el personaje central, pues que por eso se queda con él. The character, however, the character that I most enjoyed writing when I was doing the radio version, well, two characters would have been Treebeard and Balin and Butterbur. And those were the scenes, two of the scenes that I, sequences in the story that I most enjoyed writing. Bueno, esta es graciosa para la interhistoria de este congreso. Dice que los personajes, que al margen de esto, los personajes que más le gustaron escribir cuando tuvo que escribir el audiolibro fueron, por un lado, Barbol y, por otro, nuestro queridísimo Cebadilla Mantacona, aunque no sabemos si se mantendrá. Pero eso, que esos fueron los que más disfruto escribiendo. Ok. You know how it is, one thing drives out another. Última pregunta, probablemente la más importante. En tu humilde opinión, ¿el Balrog tiene alas o no tiene? Okay. No. So you understood, right? I understood. Okay. I don't want to influence you, but Ted Nasmyth said no. Okay. Well, I will be guided entirely by what Tolkien himself wrote. To my mind, it's quite simple. When he first speaks of the Balrog in Khazad Dûm, he talks about the shadow that spreads around him. But then quite clearly at the moment of conflict, he says that the wings touched to both walls. So I see no argument about it. Balrogs have wings, and if they don't have wings... If they don't have wings, then they certainly should have. And you, if you need proof of it, look at any drawing, any painting by John Howe of a Balrog, and he loves pictures of Balrogs fighting Gandalf on Zeriksigil, for example. There is no question they have wings. So. Yo creo que no hay, o sea, yo entiendo que no hay que traducirlo, ¿no? Pero sí, o sea, que si quieres traducimos, pero que igual lo han pillado todo el mundo. Bueno, no lo sé, yo por si acaso. Por si acaso. Por la gente que nos escucha, más que nada, que venga. No sé si han oído las reacciones del público. De parte del público. De parte del público. Parte. Algún día contaré mi nueva teoría al respecto de esto, pero bueno, esto es mío. Dice que él se va a ceñir a las palabras de Tolkien, que es verdad que es la primera vez que Tolkien menciona al Balrog, ¿no?, en el puente Hazad-Dûm. Él habla de la sombra, pero que en el momento del conflicto, en el momento del enfrentamiento real, habla de las alas que van de lado a lado, así que no hay ninguna duda, tiene alas. Que podéis buscar todas las ilustraciones que queráis de John Howe y no deja ninguna duda. Él le encanta dibujar el Balrog y siempre tiene alas. Only John Howe. There is no other illustrators. Okay. Okay. So that's your opinion. I respect that. Even if it's wrong. No, okay. So this is all for us. But we have questions, the stranger and the audience. I think ¿tenéis preguntas? Okay, so can you raise your hand if you have a question? Do you want to make your question? So come here. Hazla con el micro porque así los que están en casa te oyen también. Yo creo. ¿Me traduces tú o? No, tradúcete tú. ¿Qué crees que primero en español y luego en inglés? Primero en español, por favor. Vale. Sí. Primero de todo agradecerte, luego me acuerdo yo de lo que digo. Agradecerte, por supuesto, el que estés aquí hoy y el que hayas accedido a tener esta entrevista con nosotros. Y ahora que te prestes, por supuesto, a esta ronda de preguntas, por alusiones, que como decíamos antes, mi tesis trata a Frodo, Sam y Gollum desde una perspectiva, bueno, como los tres, como un pack, gracias. Y me parece muy interesante lo que decías de Frodo y la vulnerabilidad, y también la que tiene Gollum, que me imagino que es algo que también habrás explorado a la hora de hacer la adaptación de la BBC. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de adaptar a Gollum a la radio? So, thank you, Brian, for being here today and for having accepted to be here with us and to answer our questions, which I'm sure there will be more than one, and more than one that is repeated, for sure. As I was saying earlier, and my thesis deals with Frodo, Sam and Gollum as a pack, as an indivisible triangle. Mm-hmm. And, well, your comment on Frodo and the vulnerability and also Gollum's vulnerability and other characters' vulnerability made me think about the experience of actually adapting Gollum from the text to a script that's going to be listened to, mm-hmm, rather than seen. And I was just wondering about if you could tell us a bit about that experience. We were very lucky in having an actor to play Gollum, whose name is Peter Woodthorpe. Do any of you have Inspector Morse in Spain? Do you know Inspector Morse? Okay. He played the part in the original series of the what's the word I'm looking for? Well, a man who would look at the body when a murder victim was found. I can't think of the name. Forensic scientist. And his name was Peter Woodthorpe. He was a very established actor. He played in the very first English version of Waiting for Godot by Samuel Beckett, with obviously other members of the cast. And he had played the voice of Gollum for Ralph Bakshi's film, the first part of what was should have been two films of The Lord of the Rings. And his voice was perfect for it. And he, as you sometimes find with an actor, he embodied the part completely. So he took the sibilance of Gollum's speech that is indicated in the book, the hissing and the adding of S's to words, fishes and things like that. And he was just perfect. And so it was easy to write for him because he just lived it. I mean, you know, there are actors who do acting by technique, and there are actors who just do it because it's part of their psyche, part of their personality, and he just became that part in a wonderful way. And I remember a scene where, well, in fact, the scene where Gollum seizes Frodo's hand and bites the ring from it, and the two actors, Ian Holm and Peter Woodthorpe, who were acting that scene, were so caught up in the moment. This is in front of a microphone in an empty studio, you know, nothing special. And Woodthorpe took Ian Holmes, seized his hand, and put his finger into his mouth. He didn't bite his finger off, but it was a very, very special, a tense moment. And similarly, visceral, yes. And when in another scene, Frodo suppresses Gollum, you'll remember the moment when he pushes Gollum down. Ian Holm physically pushed Peter Woodthorpe down. They were both very much in the moment. And so that's why I think his performance, their performances, but Peter's in terms of Gollum, was very special. And I think he understood the tragedy of Gollum, because Gollum is a truly tragic character. You know, he is the Hamlet, the Macbeth, mm-hmm. you know, in the sense that he is a flawed character, but is one for whom miraculously we feel some sympathy. You know, we never despise Gollum. We only ever feel pity. And as Gandalf said, the pity of Bilbo ruled the fate of many. So, sorry, I'm going to add something. Os lo dije. I told you so. Thank you so much. Buena suerte. No, de buena suerte nada. Ven aquí. Que la pregunta la has hecho tú. Told you so. It's because he was here this morning. Yeah, right. Bueno. Voy a suicidarme, creo. Que dice que fueron muy afortunados por el actor que interpretaba a Gollum, que era, si he cogido bien el nombre, Peter Woodsob, que actuó en... Da igual. Que hizo de inspector... O sea, tenía mucho bagaje como actor, ¿vale? Hizo de Inspector Morse, que era una serie que hacía de un forense y demás. También actuó en Esperando a Godot. Y era la voz de Gollum en las películas de Ralph Bakshi, perdón, y que era una voz perfecta. Y que además es que como que él personificaba perfectamente la voz. Es que no sé cómo explicarlo de personificar la voz. Actualmente lo entiendo, ¿vale? Pero que era como que añadía perfectamente todos los dejes y los matices que tienen las pronunciaciones Gollum, que podemos leer cuando leemos El Señor de los Anillos, esa especie de... En castellano creo que lo han traducido como seseos, ¿no? Le ponen ahí que sesea, una cosa así. Bueno, y en inglés creo que también. Y entonces era muy fácil porque es que era él. O sea, es que realmente lo era. Que hay actores que tienen técnica y hay gente que cuando actúa es verdad que de pronto coge un personaje y es que ¡pum! Se convierte y eso pasaba con él. Y era de una forma bastante maravillosa. De hecho, cuenta que cuando estaban grabando la escena final con Ian Holm, en la que pues Gollum le deja sin dedo a Frodo, él literalmente se metió el dedo de Ian Holm en la boca y entonces no le mordió el dedo, no le dejó sin dedo a Ian Holm, lo cual está bien, por cierto, pero que se lo metió, que fue como muy visual, muy real. Y luego también cuenta que, por ejemplo, en otra escena, en una en la que, de hecho, esto es del revés, ¿no?, que Frodo empuja a Gollum, pues evidentemente Ian Holm empujó a Peter, porque eran como muy visuales, lo hacían todo como súper vívido. y que es que era una persona que entendió muy bien la tragedia de Gollum, ¿no? La tristeza que, o sea, como es que ha dicho que nunca nos da, y me ha salido, ha dicho despise, y no me acuerdo, ahora mismo no me sale la palabra. Desprecio. Vale, gracias. Que no es que despreciemos a Gollum, sino que uno termina al final, pues tienes pena por él. Te da esa pena que Gandalf comenta que tiene el propio Bilbo con Gollum, pues es la que al final se ve reflejada en todos nosotros y que él lo captó a la perfección. Sorry, just to add, I think he particularly well played the schizophrenia of the character, and in those scenes where Gollum and Sméagol are arguing with one another. Y que ha añadido que interpretaba muy bien la esquizofrenia del personaje, esas dos divisiones del personaje. Dios mío, cómo me está mirando Adriana, creo que no está de acuerdo. de esas dos, esa relación de las dos personalidades del propio Gollum, ¿no? De Gollum y Sméagol, pues que esa dualidad la hacía muy bien. ¿Tenéis alguna otra pregunta en la sala? Ok. Sí. No te preocupes. Bueno, lo primero, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias, Brian, por la increíble entrevista. Y quería preguntarte sobre la importancia que crees que tiene las ilustraciones o el ilustrar la obra de Tolkien, especialmente sabiendo, como nos acabas de contar, que bueno, tuviste la experiencia de trabajar con los posiblemente mejores ilustradores de la obra de Tolkien. So, good afternoon, good evening, Brian. First of all, thank you so much for such an incredible interview and for this time. Thank you for coming. And what I would like to ask you is, how do you think, how important do you think it is to illustrate Tolkien's book, or how important do you think it is? How important do you think illustrations are in Tolkien's book, especially after knowing, as you have said, that you worked with Alan Lee, Yung Ho, and you know also Ted Nasmyth, that are probably the best illustrators in Tolkien's. Yep, and Pauline Baynes as well, who was a friend for many years. It's a very interesting question. It's one I was going to mention tomorrow, and will do, because Tolkien himself said that illustrations to fairy tales were not necessarily necessary, that we didn't need them. And it's something that Christopher Tolkien maintained until he was persuaded to let Alan Lee illustrate the Hobbit. I think is that they cry out for illustrations because we have the pictures in our minds. All of us have an image of Minas Tirith, of Hobbiton, of Orthanc. We have our own thought about what it looks like. When I was a young man and a member of the Tolkien Society, lots of people did fan art, and it was very, very different and very diverse. Everybody's take was, everybody's Gandalf didn't look the same, you know. But then now, because of the films, every Gandalf looks like Ian McKellen, basically, you know. And if it doesn't look like that, it's not right, you know. But that's why I love illustrators like Thomas there, who have done a different approach to the artwork. And I think my view is there's room for everybody's interpretation and look of what the characters are like, because whenever I look at a piece of an artist's work, it gives me a different perspective on the scene. And it depends on the artist. Alan Lee, very pastoral, very subtle illustrations. Ted Nasmyth, very bright and vibrant. John Howe, extravagant pictures, you know, of falling Balrogs with wings and and things like that. But I think there's room for all of those interpretations. And I think that's why it's great that those of you who are also artists keep alive those ways of us looking at the stories and seeing something new in them. So I think illustrations are great. And although Tolkien said he didn't think they were important, from the moment that he wrote The Hobbit, he himself insisted that there were illustrations in it. Mm-hmm. So he was being a little bit contradictory when he said that illustrations weren't that important, because, you know, when the young man who read, the son of the publisher who read the book Hobbit, The Hobbit, for the first time in manuscript, he said, with maps, it doesn't need illustrations. But Tolkien insisted on putting in illustrations and then adding more illustrations. So I think bravo to the illustrators. Mm-hmm. That's what I was going to say. It's weird that Tolkien said that because he drew himself. I think a creator of a writer, if a writer is also an artist, has such a clear perspective on what they want that they find it hard to allow other people's vision. Mm-hmm. Whereas writers who are dependent on another illustrator, somebody like, say, the writer A.A. Milne and the artist Ernest Shepherd, E.H. Shepherd, it's the combination of two people's work. But if you yourself do pictures, mm-hmm. then nobody else's drawing is going to be quite correct in your mind. So I guess that's why Tolkien felt that. But I think that we're lucky to have so many really good art interpreters. Mm-hmm. And I mentioned Thomas because I love his work so much. But, you know, I can mention his work particularly because it's so different from yes. anybody else's interpretation. And I relish those and I love them. So bravo. Sorry, there's an awful lot. You can just give them the highlights. Just give them the highlights. It's my fault, actually. Pero sí, tradúcelo. Sí, el mensaje está claro, yo creo. Sí, lo gracioso es que es lo que hago un poco. Bueno, me ha mencionado al principio del todo que también ha trabajado con Pauline Baynes, y de hecho que es amiga suya. Con lo cual, eso que queda ahí. Que al principio he dicho que Tolkien de hecho decía que no creía que hubiese que hacer ilustraciones de los cuentos de hadas, que no eran necesarias, y que de hecho Christopher Tolkien al principio también lo pensaba y tuvo que ser persuadido para que John Howe o Alan Lee, madre mía, ya es que los ha mencionado a todos y ya lo sé, no me daba tiempo, gracias, que Alan Lee pudiese ilustrarlos. Que al principio, cuando él era joven, que era miembro de la Tolkien Society y demás, como que todo el mundo cada uno tenía su propia versión de Minas Tirith, de Orthanc, de cualquier personaje, que cada uno tenía, pues eso, como cuando lo lees si no has visto las películas. Y ese, lo que decía después es que, claro, a raíz de las películas, todos los Gandalf, todos los personajes son exactamente el mismo, y que por eso él cree que tiene que haber ilustradores, porque tiene que haber espacio para todos, para diferentes visiones de los personajes. Que todo depende mucho del artista, que por ejemplo, pues eso, si coges Ted Nasmith, ha dicho que tiene dibujos más brillantes, que los de Alan Lee son mucho más sutiles, que John Howe es muy extravagante porque pone alas a los Balrogs, que tiene que haber espacio para todos y para todo tipo de interpretaciones, que él cree que sí, que las ilustraciones son muy importantes, que de hecho, aunque Tolkien al principio ha dicho que no había que hacer ilustraciones para los cuentos de hadas, conforme escribe el Hobbit, él quiere que su Hobbit esté ilustrado, que de hecho el niño, el nieto, el hijo de HarperCollins que leyó el Hobbit, decía que con el mapa estaba bien y Tolkien estaba, no, tienes que tener ilustraciones. Y quería añadir más ilustraciones. Que luego Elia le ha preguntado... No, nada, he dicho que me parece raro que Tolkien diga que no hacen falta ilustraciones cuando él mismo ilustraba. Y entonces ha dicho Brian que como creador, tú puedes tener muy claro, o sea, tienes muy en tu mente cómo son las cosas. Y entonces te cuesta mucho como dejar soltar eso, ¿no? Permitir que otra persona llene los huecos que tú en tu cabeza están muy de una manera. y que además eso termina siendo una combinación entre dos personas, el trabajo de dos personas, y eso pues puede ser conflictivo, ¿no? Pero bueno, que tenemos la suerte de tener muchísimos ilustradores. De hecho, ahora mismo pues tenemos aquí a Tomás Hijo, que es un ilustrador brillante y que además le encanta su trabajo porque cree que hace unas cosas muy diferentes a lo que se suele ver y que por eso le gusta mucho. Correcto. Bien. Bueno, ¿tenéis no. alguna otra pregunta? Porque me dicen por aquí que se acabó. No, tenemos dos avisos. Ah. Mañana aquí a las 10:30. Mañana aquí 10:30. Recital a las 6:30 en el Paraninfo de la Universidad, la Facultad de Geografía e Historia. La cena a las 9:30 en Aorta do Gradoiro. Se abona allí mismo la cena. Ok. Gracias. Vamos a pasar a alguna pregunta de StreamYard y luego si tenéis alguna otra en la sala, pues levantáis la mano. ¿Vale? Vale. Ok. Nos han hecho unas cuantas preguntas, pero no creo que todas sean oportunas en este momento porque algunas son sobre la caída de Númenor o sobre próximos proyectos, y yo creo que Brian va a hablar de esto mañana, entonces no las voy a hacer. We have a few questions. Some of them are about the fall of Numenor and about your future works, but I think you will speak about this tomorrow, so I'm not going to make these questions now. Okay. Unless you tell me that you want to. I'm happy to answer if you... Okay. So, let's see. Vamos a ver, ¿por cuál empiezo? Madre mía. Ok, BBC. ¿Existe algún proyecto de la BBC para publicar o editar una versión definitiva de la adaptación de 1981 junto con el guión, los datos técnicos, la cinta que grabó Christopher Tolkien, etcétera, etcétera? Uf, bueno, ok. What? So, do you know if there is any project of the BBC to publish your adaptation for The Lord of the Rings with the original script, the technical information, the recording of Christopher Tolkien, so on, so on? Yeah, a lot of people ask this question. Okay. so it's a fair enough question. I would love to see the script published. There are questions about the rights to be able to publish it as opposed to have it broadcast. I have talked with HarperCollins about it, but so far we've not found a way where that's possible. But I would love to be able to let people see it. And I'm in the United Kingdom, on a couple of occasions, the Tolkien group in Cambridge have done live readings of all 26 episodes through a period of 24 hours. And on one occasion, I was going to Cambridge and I went in and read Elrond for them while I was there. So people, I know, would love to see it with all the stage directions too, what the sound effects were, you know, how that was written in the script. But right now, I don't think it'll ever happen. But there was a point when I thought that we might have been able to produce both the film scripts and also the radio scripts, but not yet. Okay. Vale, pues dice que la verdad que es una pregunta que le hacen muy a menudo. Que él también le encantaría haber visto en algún momento el guión publicado, que sí que le gustaría, pero que por tema de derechos no tiene muy claro de quién son los derechos, que ha hablado varias veces con HarperCollins, pero todavía no han llegado a ningún acuerdo ni nada que se concrete. Y luego ha comentado que un par de veces el Tolkien Group de Cambridge ha hecho lecturas durante 24 horas de los 26 episodios, que de hecho una vez él estuvo allí también, y que tiene como el guión tenía como apuntados los efectos especiales y demás, pero parece que no va a ser posible que se publique de momento. Y que sí que hubo como una especie de proyecto de publicar juntos los guiones de la película y los guiones de la radio, pero que de momento que él no cree que vaya a ser posible. And I could have corrected some of the mistakes, because there are mistakes in the script. For instance, there's a point in which Aragorn refers to himself as King of Alessa, which is quite clearly wrong, because it's the same thing. So he can't be of king, king of king. I could have corrected those mistakes as well. That is very Tolkien thing, I mean, yeah. To correct your own work. Yeah, absolutely. Yeah. Dice que además así podría corregir algunos errores, por ejemplo, uno de ellos que ponía Aragorn rey de Lesar, lo cual evidentemente es erróneo porque es como rey de sí mismo y no tiene mucho sentido, y le gustaría poder corregir los errores. A lo cual, por cierto, él le ha comentado que es algo muy Tolkien. Vale. So, since you don't mind that I no. make my questions about the fall of Númenor, pregunta, ¿qué le lleva a escribir un libro sobre Númenor? Lo he perdido. ¡Qué horror! Yo iba a ponerla aquí en pantalla. A ver, aquí está. Why do you wrote a book specifically about Númenor? I think, again, this is to do with publishers. There was this little thing coming out last autumn called Amazon, The Lord of the Rings, The Rings of Power. You may remember. And this series, for the publisher, gave them the idea that wouldn't it be a good idea to have a book which focused on the events in the Second Age. What we didn't know, of course, was that the television series, was mostly about the last 160-something years of the Second Age, not the whole of the Second Age. So that is where the idea came from, and I was asked whether it was something that I felt I could do, and I said no. And then they said, why not? And I had another look, and I said, okay. And then I started the work, and I will talk about that tomorrow. But essentially, it was an opportunity. Publishers, we have no new material from J.R.R. Tolkien. Not really. There may be some things we never know, still to be discovered. There's nothing new. There's no more Silmarillion. There's no more unfinished tales. All that material has been mined. There's nothing, as far as we know, of any real significance left to publish. So the publishers just have to keep on finding a different way to repackage what they already have. I hope, in the case of The Fall of Numenor, that the book is rather more than that, because it does pull together a whole lot of material that you could only otherwise find in the 12, I think in Spain, 13 volumes of the history of Middle-earth. And that's why I feel it is more than that, and it justifies it. But it is a publisher saying, how else can we now resell this book to these sad people who have every single copy of everything that has been published? I know, we'll rebind it in a different colored jacket. We'll get an illustrated and so on. Yeah, we'll buy it. And we will all buy it. Yeah. That's true. Vale, pues dice que, bueno, que como hemos comentado antes, los editores y sus necesidades de vender, ¿no? Pues se enteraron de que Amazon iba a hacer una serie, no sé si a alguien le suena, Los Anillos de Poder, así, poco de pasada. Entonces dijeron, uy, una serie sobre la Segunda Edad, vaya, qué bien, un filón. Y entonces eso les dio, pues eso, una idea para hacer un libro sobre la Segunda Edad. Es verdad que no tenían ni idea de que iba a ser solo sobre los últimos años, en plan de 600, ha dicho. También diré que, teniendo en cuenta la compresión temporal de la serie, esto es añadido mío, y los saltos temporales, pues no sé. Hay partes que sí, que son del final, pero hay partes que son como del medio, del principio, pero en fin, la serie. Corramos una manta zamorana. Sí, exacto. Y que de ahí viene, que al principio HarperCollins le propuso hacer el libro y él dijo que no. Y le dijeron, pues ¿por qué no? Y entonces, bueno, pues lo miró un poco todo un poco más tranquilamente, se lo pensó un poco y al final, pues entonces dijo que sí. Pero bueno, que hay que saber que es que era una oportunidad que tenían ellos porque para reordenar un poco, porque más papeles de Tolkien no hay, que puede que hay que hacer un poco pues minería de datos, minería de papeles en esas cajas de papeles que hemos estado comentando en estas bonitas jornadas que hay para encontrar algo nuevo, porque técnicamente no hay más Silmarillion, no hay más Historia de la Tierra Media. Y nada, al menos significativo que sea publicable, porque si no probablemente Christopher lo habría hecho. Pero hay que ellos, como necesitan seguir publicando cosas, pues tienen que buscar nuevas formas de publicar. Y él lo único que espera es que La Caída de Númenor aporte algo más, ¿sabes? Al margen de que él haya hecho esta labor de recopilar lo que aparece en los 12 libros de Historia de la Tierra Media y en Cuentos Inconclusos y Silmarillion para organizarlo en orden cronológico, pues espera que a la gente le aporte algo más este libro. Sí. Tenemos que terminar ya. Entonces, si alguien tiene una última pregunta aquí, súper, súper urgente, muy rápida, que se responda en muy pocas frases. ¿En español primero? Sí, vale. Sí. También está en orden cronológico este, yo diría. Ha expresado varias veces la importancia del orden cronológico en su visión de cómo la gente comprende estas cosas. Entonces, esa es una de las. O sea, la pregunta es eso, que explique un poco más el por qué es tan importante, digamos, de alguna manera, que para Tolkien no lo era tanto, digamos, pero sobre todo a día de hoy, digamos, un orden más lineal de cara a la comprensión. Es que cuando hablo. No. I can explain that. Thank you for coming and everything. Okay, so and whatever. You talk about to maintain a chronological order, the question is if you wanted to say more about about the importance of to order things. In the adaptations and in this book, and more today because people need a more lineal way of make the storytelling. Because you said you are a storyteller, and you remark the chronological thing. So this is. Thank you. It's a very good question. And in terms of Numenor. For me, it was really important that we understand when we're reading the material, we understand what Numenor was like, why it was given, why it was a gift in the first place, what life was like for the Numenorians, the fact that this is a civilization that is at its peak when it begins. I mean, everything about the life on Numenor is set to be perfect. But that it falls into terrible disaster, disaster that it becomes destruction. And I believe this is important because it is one of the fundamental beliefs of Tolkien himself, a spiritual belief that he understood about. He once said that every story is the story of the fall. And I think that for Tolkien, you can only truly understand Numenor if you understand why they were given the gift that they were given, the people of Numenor, and how that life should have been for them. They had a longer life. They had a better life. Everything was a gift, including the gift eventually of death. And it's a very complex concept, but it's something that was very important to Tolkien. And I think that unless you understand Numenor as it was created and as it was lived, you cannot understand quite what happens when it becomes corrupted by Sauron and then is destroyed. So that for that reason, I think that the understanding the linear storyline is really important. Yes, the fall of man. Yeah. Garden of Eden. Paradise lost. Vale, voy, perdón. Dice que para él era muy importante que la gente entendiese cómo era Númenor, porque era un regalo, cómo era la vida de los númenoreanos, que empiezan además como en lo más alto de su civilización, casi al principio, y cómo termina ese gran regalo, esa grandísima civilización, siendo destruida en un terrible desastre, ¿no? Cree que es algo que era muy importante para Tolkien, casi fundamental, ¿no? Porque él menciona varias veces que toda la historia es la historia de la caída. Entiende que es porque se les dio, o sea, Tolkien dice que se les dio el regalo y que ese regalo, que es que era un regalo hasta, o sea, no solo la larga vida, no solo los dones que tenían, el ser tan altos, todas sus capacidades, y es que hasta la muerte era su regalo. Y que eso era algo muy importante para Tolkien y que a lo mejor no puedes entender cómo, si no entiendes este orden cronológico, ¿no? O sea, si no lo ves de manera cronológica, puedes perderte cómo pasan de esa sociedad tan bendecida a terminar siendo corrompidos por Sauron. Más o menos esto es lo que he dicho. Muy bien. Perhaps my theological friend would agree. Igual ha señalado a Erundil, que todos nuestros oyentes le conocerán, y ha dicho que igual que su amigo teólogo puede hablar sobre esto. En otro momento, sí. En otro momento, porque nos hemos quedado sin tiempo, porque este programa tenía que durar una hora y llevamos 1:20, muy español. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado aquí en este directo en la Universidad de Santiago y gracias a los que habéis estado con nosotros a través de StreamYard. Hemos llegado a ser 35 personas, que para ser la hora de la siesta en España, pues es un gran logro. Y nada, nos seguimos escuchando aquí en Regreso a Hobbiton. Brian, it was a pleasure to have you here. Now you are. What did he say? He will talk about that in another time. Okay. Maybe in Regreso a Hobbiton, so maybe you can listen to him. Okay. So we're. Or maybe at dinner, yes. Okay, confessional. So. we're done here. Thanks a lot. Thank you. It's been an honor and a pleasure to have you here. Yeah. Now you're part of Regreso a Hobbiton, so I hope you come back to visit, to talk about the fall of Numenor or whatever you want. Tomorrow, that we will do. And thank you so much for having me, first of all. And thank you for sharing it so well. And thank you for your astonishing translational skills, which are, well, worth a round of applause. Yes, please. Yes. Because I am very aware that I do not speak in a way which allows for easy translation. So thank you for what you've done. Thank you. Y gracias a todos los que nos habéis estado acompañando por StreamYard. Adiós. Namaste. libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton en directo desde el Felsiur. Estamos ya en directo, es el segundo programa que hacemos en el Celsius y me da mucha pena que los que estáis ahí en el ordenador no poder enseñaros cuánta gente hay aquí, porque hay muchísima. Por lo menos ha cumplido con mucho mis expectativas, de hecho las ha superado. Así que nada, segundo año en el Celsius, primero para ti. Primero para mí. Primero para ti. En Regreso a Hobbiton, sí. En Regreso a Hobbiton. Y para mí. Y para Vali. Es verdad, no, pero tú eres nadie, ¿no? Cierto, yo hago de Rebeca Nayo ahí. Bueno, el hermano de Helen. Es verdad, es el hermano de Helen. Este fin de semana soy el hermano de Helen. Aquí es el hermano de Helen. Muy bien, pues nada, bienvenidos a todos los que estáis aquí acompañándonos. Es un placer estar haciendo por segundo año consecutivo programa en el Celsius. Gracias a la organización por dejarnos este huequito y al Esmial de Redwin de la Sociedad Tolkien Española aquí en Asturias, que se ha portado fenomenal y siempre nos tratan pues como si fuésemos, pues no sé. Especiales, no es verdad. Como si fuésemos estrellas, sí. Bueno, yo estoy, la verdad es que estoy súper bien rodeada de amigos por aquí, tengo amigos también por aquí. Salve Erendis, dama de Merie. Salve Elia y todos, y gracias de nuevo por adoptarnos en este espacio tan guay. Aya Elder. Para evitar los rencores y reproches de nuestros fieles oyentes, respondo con el saludo clásico. Aya Miriam. Y Baruch Hatzat, Bali. Baruch Hatzat, es un honor estar aquí en Avilés. Muy bien. Bueno, yo no sé si estarás muy cómodo, porque llevamos dos programas seguidos hablando de elfos con este, ¿no? Entonces, yo creo que ya empiezo a notar, cuando te pido que te prepares el tema, empiezo a notar un pequeño resquemor. No, en absoluto. Los elfos son una maravillosa raza. Vale. Nadie me está obligando a decir esto. Nadie. Bueno, ya sabéis que en esta sala no hay micrófonos, entonces si en algún momento no oís algo, gritad para que el que esté hablando hable más alto, y si en algún momento os congeláis, nos lo decís y avisamos para que bajen un poco el aire acondicionado. Yo cuando he llegado lo he agradecido porque hacía mucho calor fuera, así que nada, pero bueno, el público está aquí, habláis lo que queráis y cuando queráis. Este programa trata sobre los hijos de Fingolfin. En el programa anterior hablamos de los hijos de Feanor, eran muchísimos, y el programa fue muy largo. Muy largo. Entonces, yo vengo con la esperanza de que, como son solo tres o cuatro, cuatro, tres y medio, cuatro, tardemos poco. Porque además, cuando terminemos de hablar de los hijos de Fingolfin, van a bajar mis compañeros, los pobrecitos. Les voy a echar del escenario para que pueda subir Miguel Delis, que está ahí y que va a hablar. Que es un crack y que va a hablarnos un poquito de música, la Tierra Media. O sea que vamos a comenzar. Bueno, Fingolfin es, si no es mi personaje favorito, no es tu personaje. Pero yo creo que sí, que lo es. Si no es, es de... Te has tenido engañado muchísimo tiempo, si no es tu personaje favorito. Demasiados personajes favoritos tienes. No, Fingolfin siempre ha estado en on the top. En realidad, es verdad, Fingolfin es mi favorito. Pero o sea, sí, cuando ya muere Fingolfin, pues tiene que ser Fingon, porque si Fingolfin está muerto, ¿con quién me caso yo? Tiene que ser Fingon. Entonces, espero que lo hagáis con mucho cariño, Valin, ¿vale? No sé por qué este resquemor y duda de mi profesionalidad enana sobre elfos de la primera edad. Para los que tengan que ponerse al día, que no sois ninguno, porque el público que nos escucha se lo sabe todo, Fingolfin, segundo hijo de Fingwe e Indis, que era la segunda mujer de Fingwe, tuvo tres hijos, fue alto rey de los Noldor durante la primera edad, y tuvo tres hijos, eso, Fingon, Aredel o Arfeiniel y Turgon. Y una cosa por ahí ya, una Argon, cosa... Argon, podemos decirlo, el más importante de todos, más Argon. Importante es Argon. Tuvo Argon. Tres hijos y un borrador. Exacto. Del borrador hablaremos, porque los otros son más importantes y si me tengo que saltar algo, pues que sea el borrador. Así que vamos a empezar. Empezamos con Fingon, que es el primogénito, el hereu, el guapo, el alto, el magnífico. Le puedes poner otros apelativos, pero los que valen son estos. El valiente. Oficialmente se le conocía como Fingon el Valiente. Por ejemplo. Vale, Fingon, please. Fingon, pues el Fonoldor, por supuesto, primera edad. Fue también rey supremo de los Noldor, aunque por muy poco tiempo, hasta la muerte de su padre, porque como suele pasar con los elfos, Noldor, así importantes en la primera edad, también muere de mala manera. Y bueno, luego le sucedió otro de sus hermanos, Turgon, del que nos hablará posteriormente. Bueno, hemos sido un poco clásicos y se le ha quedado. Sí, sí, no lo hemos preparado, la verdad. Ahora que lo. No sé cómo nos lo hemos repartido así, pero bueno. Así ha sido. Bueno, Fingon nace en Tirion, en Aman, en la Edad de los Árboles. Fue muy amigo de los hijos de Finarfin, una tal Galadriel, que hay por ahí. Aunque bueno, esto luego realmente tampoco tiene tantísima importancia en su historia. Bueno, para quien no. Bueno, me imagino que todo el mundo sabe lo que yo llamo la pataleta de Fëanor, ¿vale? Los Silmarils, la muerte, me lo roban. Total. Fëanor provoca la rebelión de los elfos, o lidera la rebelión de los Noldor, y deciden irse, muchos, no solo la hueste de Fëanor, a la Tierra Media, bueno, a cruzar el mar, porque ya no quieren estar más en Valinor. Y bueno, toda la casa de Fingon, bueno, de su padre, de Fingolfin, también decide unirse, casi toda ella. El Fingon es un poco como Galadriel, no tanto porque compartía, digamos, a Fëanor, ¿no?, sus objetivos y su odio a Morgoth y la venganza, sino porque quería un poco más gobernar reinos y ver más allá de donde había vivido hasta entonces. Entonces, pues, continúan y deciden viajar. Primero va Fëanor con su hueste, llegan a la zona de los barcos, bueno, todo esto más o menos desconocido, pero justo detrás va la hueste de Fingolfin, y Fingon, como primogénito, iba a la vanguardia. ¿Y qué se encuentra? Pues que la hueste de Fëanor la está liando parda con los elfos que están en la costa, los Teleri, hay una batalla, no saben muy bien qué está pasando y se involucran en ella un poco involuntariamente, cosa que luego lamentó profundamente, ¿no? Haberse visto involucrado en la primera matanza entre hermanos, que se dice. Y no solo eso, sino que luego les abandonan allí. La hueste de Fëanor coge los barcos, se van todos y muchos de los que le seguían, entre ellos Fingon y toda la hueste de su padre, pues se quedan un poco colgados y tienen que ir por el camino largo, por el Caraxe, y es un viaje que les cuesta muchísimo, mucho sufrimiento, muchas bajas, y acaban llegando. ¿Qué ocurre? Bueno, al principio se establecen allí en la Tierra Media, en Beleriand, y digamos que debido a esto, la relación con la hueste de Fëanor y con toda esta familia no es la mejor, ¿vale? Me habéis metido en una pelea en la que he matado a otros elfos, me habéis abandonado, hemos tenido que cruzar el Helcaraxe. Bueno, no llegaron a las manos por poquito. No había mucho amor en ese momento entre, digamos, las dos familias más importantes y todos sus seguidores, ¿no? Los hijos de Fëanor, y Fëanor y sus hijos, y Fingolfin, y entre ellos, bueno, Fingon, Turgon y todos los demás. Había bastante mal rollo entre ellos. ¿Qué ocurre? Si recordáis, bueno, en el capítulo anterior, en el programa anterior, hablamos de Maedhros. Maedhros era uno de los hijos de Fëanor y fue capturado, fue torturado. Y entonces, Fingon, quizás como una forma de intentar restañar un poco las heridas entre las familias, decide iniciar una quest. Y entonces, yo rescataré a Maedhros, ¿no? Una de estas misiones que le dará, bueno, muchos puntos de experiencia, mucho renombre, mucha tal. Y en vez de juntar un grupo así poderoso para enfrentar así, decide ir él solo, porque claro, eso da más puntos de experiencia todavía. Bueno, entonces, aprovechando la oscuridad, también, claro, es un alto elfo Noldor de la primera edad, ¿no? Esto, o sea, efectivamente, o sea, van por el mundo como si no hubiera peligros. Matando Balrogs. Como si fuese suyo, que un poco también, un poco también, un poco también. Entonces llega a Thangonodrim, que es donde estaba retenido Maedhros. Al principio no sabe dónde está, o sea, él sabe que está por esa zona, que es lo que ha trascendido, pero no sabe dónde está, no le termina de localizar. Y un poco desesperado, ¿vale? Y como una especie de, como de desafío, entona una canción, saca su arpa y entona una canción sobre Valinor. Porque claro, tú vas a rescatar a un elfo, a Maedhros, ¿y qué te llevas? Aparte de las armas, evidentemente, un arpa, ¿no? Ningún elfo puede ir sin sus instrumentos musicales. Parecen enanos, ¿eh? Como los del Hobbit. Te voy a decir una cosa, me gustaría ver esa tirada de sigilo, ¿sabes? Sí, esa también. ¿Y qué ocurrió? Que al final lo de la canción fue porque Maedros le escuchó y contestó. Y eso ya les permitió localizarse. Pero Fingon descubrió que aunque sabía dónde estaba Maedros, no llegaba a donde lo tenían retenido. Claro, Maedros le dice, bueno, empezaron a comentar, y dice, mátame porque esto ya no aguanto más. Y cuando estaba a punto de lanzar una flecha, ¿no?, para intentar librarle de su sufrimiento, apareció la gran águila, Zorondor. Parece que Mangue, que era la canción en la que había hecho un poco la pregaria, se apiadó y envió a la gran águila. Y bueno, ya claro, con las águilas ya sabemos lo que pasa, ¿no? Te llevan del punto A al punto B y esto es maravilloso. Alcanzó donde estaba Maedros, intentó liberarlo, no pudo romper las cadenas. Maedros, mátame, por favor, que ya no aguanto más. Y lo que hizo fue liberarle cortándole la mano. Pues lo que hay que hacer en ese momento. Entonces, bueno, lo rescató, Zorondor les llevó de vuelta, claro, porque ya que están, no os dejo que sigáis, ¿no?, que vayáis, que volváis andando. Los llevó de vuelta y esto un poco restañó quizás un poco las heridas y la enemistad que había entre las casas de Feanor y de Fingolfin. Y de hecho fue tal que poco después, digamos que el rey supremo de los Noldor no siguió siendo elegido entre los hijos de Feanor, que había sido el primero y era quien tenía un poco el derecho, ¿no?, o la tradición, sino que pasó a la casa de Fingolfin. Y Fingolfin, su padre, fue el segundo alto rey de los Noldor en el exilio. Poco después hubo una cierta reorganización también entre los reinos y ya se repartieron un poco, pues eso, los dominios. Lo que Fingolfin y Fingon venían buscando. Y al final a Fingon le tocó Dorlomin, que era un poco el... Bueno, Turgon tuvo otro. El caso es que al final se lo repartieron. Se lo repartieron también para vigilar a Morgoth, ¿no?, en la zona cercana a Angband, porque al final toda la primera edad son batallas entre Morgoth, sus fuerzas y los elfos. ¿Algo que comentar hasta ahora sobre nuestro maravilloso Fingon? O batallas entre elfos. No, porque además has dicho, es que dices, la primera batalla entre parientes. Lo que indica que habrá una segunda, o sea, habrá y una tercera. Y una tercera. O sea, que, pero fíjate que me hace gracia porque el tío es inasequible al desaliento. O sea, es. Me han hecho matar gente que no me apetecía, me han hecho andar por hielo mucho rato. O sea, si hay alguien aquí de Madrid que viviera Filomena, ¿vale? O que vio el telediario cuando Filomena, pues pensad en eso mucho rato, mucho rato. Y se muere uno y se muere otro y jolines. Y llega allí y de repente dice, yo me llevaba muy bien con mi primo, ¿sabes? Y no le echo de menos. Voy a ir a buscarle. Oye, ¿te acompaño? No, quiero ir solo. Ya voy yo solo. ¡Es mi primo! ¡Quiero ir a por él! O sea, es que me alucina. O sea, porque lo normal sería que hubiese llegado con un cabreo de mono. No sé cómo decirte. De, oye, vale, éramos amigos, pero hace 100 años. O sea, es que yo con lo que he pasado aquí por el hielo ya se me ha olvidado eso. Sí, o sea, ahora hablamos de Turgon. Bueno, sí. Bueno, ese es otro. Como Fingon el Valiente por algo, ¿no? O sea, el rescate de Maedros da buena cuenta de ello. Pero bueno, Dorlomin están ya por allí un poco gobernando sus reinos, haciendo fortalezas. Y claro, ya Morgoth lanza un ataque, ¿no? Porque ¿qué es esto de que haya tantos elfos y tantos reinos elfos que se me están plantando aquí? Lanzó un ataque, pero fue un ataque un poco precipitado, ¿vale? Y fue muy fácilmente derrotado. Era la batalla gloriosa, la Dagor Aglareth, en la que solo había orcos, solo utilizó orcos. Y bueno, en este momento, pues los Noldor, los orcos son masilla, por así decirlo. Y claro, Morgoth se dio cuenta en este momento de que solo con orcos no iba a conseguir librarse de esta plaga de elfos que estaban, desde su punto de vista, ¿no?, pues invadiéndole su territorio. Pasan unos 250 años aproximadamente. Es que lo de la plaga de elfos, el que he visualizado a Morgoth, en plan de, ¡uy, me han salido cucarachas, voy a ver con qué las mato! Pero en lugar de cucarachas son elfos. A ver, hay que ponerse un poco en su punto de vista, ¿no?, para entender sus acciones. Sí, bueno, 200 y pico años, ahí, bueno, Morgoth está ahí, no hace nada, alguna escaramuza esporádica, pero bien. Y claro, Morgoth no ha estado, pues eso, criando más orcos. De repente salió de Angband Glaurung, un dragón de fuego, que esto ya era como una escalada, ¿no?, de las armas que se estaban utilizando. Pero digamos que estaba un poco a medio hacer, ¿vale? Era jovencito todavía el dragón, desde el punto de vista de un dragón, ¿vale? Y entonces, inicialmente, los elfos se retiraron, porque un dragón de fuego, un enemigo que no se habían enfrentado antes, y inicialmente llevaron la ventaja. Pero llegó Fingon y con arqueros pues consiguió derrotar al dragón, que se retiró. Y esto, que debería haberles alarmado bastante, porque claro, ya no solo había orcos, sino que había otro tipo de criaturas, bueno, no se le dio mucho más importancia. ¿Qué pasa? Que si tú dejas que crezcan, ¿no?, y se vaya reforzando el enemigo, llega un momento en el que se vuelve tan fuerte que ya no eres capaz de derrotarlo. Y es exactamente lo que pasó. En el año 455, pues rotaron ríos de fuego de Angband y empezó otra gran batalla, la batalla de la llama súbita, la de Agor Bragolach. Y esta vez Laurum, que ya estaba totalmente desarrollado y crecido, comandó pues un ejército de orcos, de balrogs y de otro más de criaturas que los arrasó. Ya los elfos, aunque combinaron sus fuerzas con todas las fortalezas que tenían alrededor, ya no pudieron hacer nada, fueron derrotados, incluidas las tropas, bueno, los humanos que eran sus aliados, y se desbandaron. Se retiraron hasta Hitlum, pero poco después también atacaron Hitlum y estuvo a punto de caer, pero consiguieron salvarlo gracias a que Círdan llegó con una tropa navegando. Fingolfin, en este momento, un poco desesperado por la situación, decidió algo que desde mi punto de vista es súper inteligente. Otra quest. No podemos con el dragón, no podemos con sus tropas. Un enfrentamiento, un duelo personal. Y entonces se fue directamente a por Morgoth. A ver, tiene un cierto sentido, ¿no? Si derroto al líder, pues ya está. Pero no salió bien. El spoiler sale mal. Sale mal. Morgoth le venció. Fingolfin murió. Aunque Fingolfin le hirió bastante y se dice que Morgoth no volvió a combatir ya en un duelo singular. Y es así como Fingon se convierte en el rey supremo de los Noldor, por la muerte de su padre. Pero esto ya no le duró mucho. Pasaron creo que unos 10, solo fue durante unos 16 años. Pues bastante poco para un elfo. Sí. Al final, Maedhros hizo una llamada a todos los elfos que quedaban. Hubo quien no la respondió. El primo. Hubo quien no la respondió por cosas que habían hecho los hermanos de Maedhros. Esto os referenciamos al capítulo sobre los hijos de Fëanor. Maedhros. Mis más sinceras disculpas al maestro Leder. Maedhros. Me podíais haber corregido la primera vez. Ya, que se me había pasado. Yo tampoco. Pero bueno, ya esta batalla es una batalla en la que ya de inicio no se pudieron coordinar bien los distintos ejércitos. Sufrieron también la traición de parte de los orientales, que eran aliados de Fëanor, de los hijos de Fëanor. No es por nada, aquí esa familia siempre la lía. Yo no sé cómo lo hacen. Cayeron en algunas provocaciones, ¿no? De lo típico de este que tenemos aquí, que era muy conocido tuyo, le cortamos la cabeza, los brazos, las piernas, para que te lances al ataque a lo loco y te genero, ¿no?, te causo más bajas. Y bueno, al final no consiguieron vencer, sino que fallecieron. Fingon, de hecho, fue rodeado por varios balrogs. Les fueron masacrando uno tras otro y al final el propio Gothmog, con ayuda de otro balrog que con un látigo le retuvo, lo mató con su hacha y ese fue un poco el final de Fingon, me temo. Después ya le sucedió Turgon, del que nos hablarán. Un pequeño detalle, Fingon también es conocido por ser el padre de Gil-galad. ¿Gil-galad? Hay distintas corrientes de pensamiento. Bueno, mi corriente de pensamiento es Gil-galad. Y esto es así oficial en la versión publicada, bueno, en el Silmarillion publicado. Pero hay textos tardíos de Tolkien en los que Gil-galad no es hijo de Fingon, sino que es más hijo, o está definido como hijo de Orodreth, o con un, bueno, como más oscuro su origen. Pero bueno, en la versión oficial fue hijo de Gil-galad. Y hasta aquí la historia de Fingon, el primogénito de Fingolfin y tercer rey supremo de los Noldor. Que Orodreth también tenía algo, tampoco está muy definido, iba a ser el hermano. Sí, sí, hubo, también había lío con Orodreth, o sea que yo creo que Tolkien ni con Orodreth ni con Gil-galad lo tenía así como, como muy claro. Hubo varias vacilaciones al respecto. Como siempre, al final Christopher con todo eso dijo, hizo lo que pudo. Tiro, o sea, por aquí y... Y que sea lo que Dios quiera, sí. Pues nada, ¿qué tal? ¿Te ha gustado hablar de Fingon? ¿Lo has disfrutado, no? Habré de reconocer que sí. O sea, comparado con los hijos de Feanor... el papel que te tocó la última vez fue estupendo. He de reconocer que Fingon es un elfo que puedo respetar y que me gusta. Palabra de enano. Vale, pues nada, vamos a pasar a lo siguiente y que le toca a Arfeiniel, ¿verdad? Le toca a Erendis, ¿o no? No. O tú vas a es Turgo. Esa tercera, pobrecita, sí. Encima. O sea, encima, chica y la pequeña. O sea, es que es una... Qué lío. Muy bien. Es la pequeña cuando no cuentas a Aragorn. Bueno, sí. Es que Argon, de Argon ya hablaremos. Es que Argon es muy importante. Es muy importante. Lo dejamos para el final porque es muy importante. ¿Vale? Nada, olvídate. Ahora lo cuento yo en cero coma. Escucha, como Balin se ha extendido más que su tiempo autorizado y será penalizado después, pero vas a aprovechar que él ya ha contado cada nombre de batalla, sí, y cada suceso y cada plantación de trigo que pusieron en la Tierra Media los elfos, ¿vale? Como él ya lo ha contado todo, entonces tú puedes contar Turgon, ¿vale? Sin volver a repetir qué hubo esas batallas, porque ya lo sabemos, ¿vale? Me ciño lo importante. No, extiéndete. Me han dicho que nos podemos extender todo lo que queramos, pero también me han dicho que la gente tiene que cenar. Entonces, sí, vamos a ir un poco así. Venga, ok. Tú, segundo hijo de Fingolfin, conocido por ser el más alto de los Eruhini, de entre elfos y hombres, a excepción de Fingol, que es uno que está por ahí al que no hay que hacerle mucho caso. También conocido con el sobrenombre de Turgon el Sabio, y al que yo le conozco más bien por Turgon, el que hizo caso a Ulmo, pero poco. A ver, en Valinor tuvo una cosa singular, que fue el único de los grandes príncipes de los Noldor que se casó con una elfa Vanya. Esto es curioso porque, o sea, de esta generación, digamos. Y el Enwë, y tuvieron ya en Aman a Idril Celebrimbor, la de los pies de plata. Cuando pasó toda la pataleta de Feanor, como bien ha comentado mi amigo Balin, Idril todavía era pequeñita, incluso para ser elfa. Solo tendría 200 o 300 años. Poquito. Era niña incluso para estándares humanos, digamos. Siete, yo qué sé. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues como sabemos, los fingolfineanos pues se enardecieron con ese discurso de Feanor y, aunque estaban totalmente en contra, decidieron hacer lo mismo que él. Todo muy lógico. Y entonces se fueron también para la Tierra Media. Esto, en contextos normales, hubiera sido muy curioso porque el Enwë se fue con él. Hubo otras mujeres de estos elfos que decidieron quedarse, hacer lo lógico, quedarse en Valinor. Pero el Enwë se fue junto con la niña. Y hubiera sido, de haber sido las cosas diferentes, la única elfa Vanya que hubiera pisado la Tierra Media después de la larga marcha. Lamentablemente, una quema de barcos y un paseíto por el hielo decidieron que la cosa fuera distinta. Idril y el Enwë cayeron al agua, a las aguas heladas del Helcaraxe. Turgon intentó rescatarlas, consiguió rescatar a Idril, pero el Enwë, pues digamos que se fue a mandos por la vía rápida. Esto no creó precisamente los mejores sentimientos en Turgon con respecto a sus primos, vamos a decir. Con lo que, cuando ya finalmente consiguieron llegar a la Tierra Media, su sentimiento no era exactamente el mismo de Fingon, de yo os perdono todo, yo voy a ayudaros, yo... Digamos que había un poquitín de resquemor. Eso se vio en el hecho de que, cuando se repartieron los señoríos, ellos, el pueblo de Turgon, se pusieron en Nebrast, que era una provincia situada al oeste, digamos que mirando a Valinor, como diciendo, es que no quiero ni veros, o sea, yo miro para el otro lado. Y ahí fundó la que se conoció como Viñamar, Viñamar, la nueva morada, la nueva casa. Allí, bueno, pues en esos primeros años de las batallas que Elia no me va a dejar volver a repetir y que no tienen tampoco demasiado misterio, bueno, pues fueron viviendo felices, tan felices que con uno de los primos con los que sí se llevaba bien, como era Finrod, se fue un día de excursión por la zona del lago del crepúsculo de Ailin Uyal y se les apareció Ulmo, que sabemos que andaba ocupado. No tan ocupado como va a andar mañana. Esto es un guiño. Pero, perdonadnos el guiño interno. Pero le tenía echado el ojo a Turgon y se le apareció. Y le dijo, mira, estáis ahora muy bien, todo muy tranquilito, pero Morgoth va a volver a salir, no os flipéis, buscad un refugio. Buscad un sitio que os sirva de refugio. Y Turgon dijo, vale, sí, sí, sí, lo haré. Al parecer, durante aproximadamente un año no hizo absolutamente nada, de manera que Ulmo se le volvió a aparecer y le mandó algo así como unas coordenadas de GPS al valle de Tumladin. Le dijo, mira, idiota, aquí, este es el sitio que tenías que haber encontrado. Vete aquí y monta un refugio. Vale, bueno. Entonces ahí ya sí, parece que empezó a tomárselo un poco más en serio y empezó a programar la que luego fue conocida como Tumladin. Es el valle ancho, entonces había espacio, aunque las grandes montañas lo protegían de toda visión y de todo espía. Y entonces ahí creó la famosa ciudad de Gondolin. ¿Vale? La de las siete puertas, la ciudad escondida, la canción de la piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, aún así, como digo, tardó bastantes años. Parece que Turgon fue el único que después de la Batalla Gloriosa sí que pensó, en la línea también que ha dicho Balin, de vale, esto va bien, pero no me fío. Eso, si empiezan a aparecer aquí dragones, a saber qué otra cosa va a salir después. Entonces ahí fue cuando ya empezó a llevar elfos para que empezaran a construir Gondolin. Y finalmente acabaron abandonando Viñamar. No sin dejar allí una cota, una espada y un yelmo pequeñitos. De, no recuerdo exactamente, pero creo que también, porque el mismo de siempre le dijo... Fue Ulmo el que le dijo. Deja esto aquí, es una habilidad secreta que será utilizada más tarde. Para otros hay, pues. Sí. Vale. Entonces, nada, crearon Gondolin y, bueno, al principio no la cerraron a cal y canto, pero bueno, digamos que en principio no querían dejar entrar a nadie porque, obviamente, solamente iba a ser una fortaleza inexpugnable si nadie conseguía conocer su emplazamiento. Sin embargo, dejó entrar a todo Cristo. Dejó entrar a su cuñado, ¿era? ¿Maeglin? No, al sobrino. Bueno, al cuñado también al después. Al cuñado también después. Sí. Dejó entrar a dos niños humanos. Exactamente, aparecieron dos niños humanos que se perdieron. Bueno, niños. Sí, ¿no? Ya 14. Tenían. Sí, creo que sí. Conocidos por los nombres de Húrin y Húor. Y al principio era como, bueno, nos tenemos que matar. Por, ay, pero somos majos. Bueno, venga, va, pues nos matamos. Pero no nos vamos a dejar salir de aquí nunca. ¡Jo, pero queremos salir! Bueno, venga, os dejamos salir. Vale, Turgon. Guay, pero... Y... Bueno, que luego le vino bien porque cuando fue la batalla de las lágrimas innumerables, la Nirna y Zarnoediad, fue gracias a estos dos niños que ya no eran tan niños que le salvaron el culo, disculpen mi clachiano, y salvaron que fuera masacrado en plena batalla. O sea que digamos que bien haberse hecho amigos de ellos pese a ser unos simples humanos. Pero bueno, a partir de ahí pues bueno, siguieron otra vez en Gondolin. Luego apareció el hijo de uno de estos, Tuor, que, a ver, bueno, hubo un momento en el que... Que es muy difícil, ¿eh? Contarlo sí. Sin pisar a esta mujer. Sí. Bueno, hubo un momento en que Turgon dijo... Si queréis entro, pero... No hace falta. Hubo un momento en que Turgon dijo, esto se está empezando a poner preocupante, voy a mandar barcos para que lleguen a Valinor y que nos manden ayudas. Ninguno de esos barcos llegó y únicamente un sobreviviente de uno de los naufragios, Boromwe, consiguió volver y de camino pasó por Viñamar y se encontró que Tuor, hijo de Huor, había llegado antes y se había puesto la cota, la espada y la malla que efectivamente habían dejado escondida. Y fue como, vale, me parece que te tengo que llevar a Gondolin. Y Boromwe era el único que sabía cómo llegar, porque era el único que había salido de allí. Entonces, cuando llegaron allí fue como, no debería dejarte entrar, pero vienes con la cota, la espada y la malla, igual sí te dejo entrar. Y le dejó. Esto causó las historias bonitas de relaciones familiares amorosas que nos contará enseguida. Bueno, yo no voy a contar esas. ¿Las de tú? ¿Idrin? ¿Marín? No, yo me quedo en Marín. Ah, bueno, vale. Me queda la muerte. ¿No? Ah, bueno, entonces vale. O sea, yo ya no lo cuento. Vale. Que lo cuente alguien, está bien. Bien. O sea, entonces, bueno, en ese momento, por la boca de Tuor, llegó otro mensaje de Ulmo. Y en ese caso, el mensaje de Ulmo fue, vale, mira, ya vale, marchaos. O sea, sí, os he estado 200 años diciendo, id a Gondolin, quedaos ahí, no salgáis. Ahora al revés. Ahora lo que os digo es, ya, esto, tus primos la han liado demasiado, esto se va a ir al garete, piraos. Pero en ese momento, el orgullo de los Noldor le dijo que, pues no, ahora me quedo. Y a raíz de todas estas historias de la gente que dejaba entrar, que no dejaba entrar, ocurrió que acabaron descubriendo el emplazamiento de la ciudad. Básicamente porque Húrin, que había sido torturado por Morgoth, intentó volver otra vez a Gondolin. Y en ese caso Turgon parece que le vio muy desmejorado y dijo, uff, no, no, yo al que conocí era así guapo y elegante, este es un piltrafas, no le dejo entrar. Pero de tanto dar vueltas por ahí, los espías de Morgoth acabaron dándose cuenta de dónde estaba la ciudad. Y luego alguna otra traición, etc. Todo esto lo pueden ver en detalle en el libro La caída de Gondolin, que ustedes pueden adquirir en el puesto situado en el hall del teatro. Gracias a esto Morgoth les descubrió, Gondolin cayó, fueron apalizados. Su nieto fue Earendil, que acabó creando otras historias y consiguiendo finalmente la salvación de la Tierra Media. Pero todo esto será una historia que deberá ser contada en otra ocasión. Muy bien. Hay varias cosas en esta historia interesantes de comentar antes de que pasemos a Arevel. Primero, siempre me ha impresionado un poco, o sea, siempre me he preguntado por qué Ulmo elige a Turgon. O sea, ¿por qué de repente? Bueno, Ulmo realmente de los Valar es el único que interfiere. Sí, bueno, que está un poco pendiente, está un poco pendiente de la Tierra Media. Pero no sé si hay algún sitio que explique por qué este y no otro, o si simplemente fue capricho de Tolkien y dijo, bueno, pues va a ser Turgon porque me encaja para contar esta historia. Pero es que luego, por ejemplo, no ayuda a que los barcos lleguen a Valinor. O sea, me resulta curioso que sí le diga el emplazamiento de la ciudad para esconderse, sí que le dé unos cuantos consejos, la cota de malla, vendrá un elegido y tal, pero luego cuando Turgon manda barcos, naufragan y a él le da lo mismo. Que ya sé que los naufragios son cosa de Ose, pero digo yo que siendo Ulmo su jefe, algo podría haber hecho al respecto. Bueno. Entonces, en esta historia concretamente, el papel de Ulmo me resulta como muy confuso. Y quizá un teólogo, si tuviésemos a alguien en teología de la Sociedad Tolkien Española, quizá podría venir un día aquí a explicarlo. Pero no, mientras tanto, es confuso para mí. A ver, Ulmo era especialito, eso también, o sea, yo creo por que era estaba como... estaba soltero, ¿no? Era el único que estaba... Mientras, o sea, yo les quiero ayudar, pero les ayudo yo, nada de la pedir ayuda a Manwë. No, yo creo que la razón es más bien narrativa, por cómo se fue creando toda esa historia. Gondolin es uno de los primeros conceptos que aparece en la narrativa de Tolkien. Yo creo que primero aparece la historia de hay una ciudad escondida que resiste al mal, etcétera. Luego, a partir de ahí, sale que Turgon es el que comanda esa ciudad y luego se va montando ya toda la historia de esa ciudad se comanda por orden, sí. Sugerencia de los Valar. Pero claro, la historia de la caída de Gondolin es de las historias más antiguas. Sí, es que a mí me suena que es de las primeras. Pero... Entonces, yo creo que Tolkien fue juntando las piezas, pero sin que desde el principio tuviera tampoco un plan ahí súper... Pero es verdad que Turgon no parece... Alguien como Finrod, Sí, o sea, que parecería final, como más lógico. Exacto, que parece raro que elija pues el segundo hermano, así como que parece casi de casualidad. Y luego hay una cosa, a mí me encanta la cómo cuentan en el Silmarillion, más que la caída de Gondolin, que larga, muy larga. Me gusta mucho la construcción de Gondolin. No sé si tenéis en la cabeza el párrafo, los dos párrafos donde lo cuentan, pero dice que Turgon, o sea, que los artesanos que se llevó Turgon, que construían y edificaban y hacían las cosas pensando en la ciudad de Tirion, en Amán, y que parecía un poco un reflejo de esa ciudad. Entonces yo me lo imagino eso con las avenidas, las casas muy blancas, todo, yo qué sé, todo, toda la piedra labrada y tal. Y esa explicación que hacen en el Silmarillion me parece como muy bella, una ciudad muy bonita. Y ya está, no tengo nada más que decir. Aredel, por favor. Bueno, Aredel o como quieras, porque quiero decir, bueno, como ya hemos dicho, es la tercera, la niña, además la única niña y la tercera. En muchos textos es la última, en algunos no, como vamos a ver en breve, y era Aredel o Arfeniel o Blanca Dama de los Noldor o Irise o Isfin, según, depende de qué libro cojáis, tiene un montón de nombres. Christopher al principio piensa, no, creo que era Aredel el que quería, y luego cuando escribe Historia de la Tierra Media dice, creo que me confundí, creo que ese no era el que quería mi padre. Pero bueno, creo que el 90% de los que estamos aquí, como hemos leído más el Silmarillion que los pueblos, la Guerra de las Joyas y demás, pues la llamaremos Aredel como convención conjunta. Pero bueno, que sepáis que tiene un cholón de nombres, también, no sé si he dicho el de Blanca Dama de los Noldor, ese también. Aunque ese era porque iba vestida siempre de blanco, entonces bueno, supongo que eso se quedaría así más o menos siempre, de hecho sí. Entonces, pero bueno, te la describe, nace en Amán, por supuesto, es físicamente era muy Noldor, en plan de muy alta, fuerte, cabellos oscuros, piel pálida, vamos, y vestía siempre de blanco y plata, como bien he dicho. Se llevaba muy bien con sus primos, sobre todo, y después del último programa, lo entiendo menos todavía, bueno, nunca lo he entendido, con Celegor y Curufin. De verdad, tu elección, las elecciones de tu vida nunca han estado bien, Aredel, cariño. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Ahora entiendo el marido que eligió, ¿vale? O sea, bueno, claro, no, oye, no, claro. Elegirlo, elegirlo no es la palabra, pero tampoco, pero entiendes por qué se queda. Sí. Porque, en fin, no hagamos spoilers. Sí, exacto. Como está diciendo Javi, de mal en peor. Esto, como ya hemos contado, sigue a su padre y a sus hermanos Helcaraxe, todo mal. Llega a la Tierra Media, se queda con Turgon. De hecho, primero en Nebrast, luego, evidentemente, le acompaña a Gondolin, pero a ella llega un momento en el cual a ella le encantaba cabalgar. Y hay un momento en el que dice, llevo demasiado tiempo encerrada aquí dentro. Y entonces, unos 200 años. Entonces se aburre y le dice, porfa, porfa, porfa, déjame irme. El otro le dice, no, no puedes salir. Y si sales solamente para ver a tu hermana. Y ella le dice, mira, yo voy a ver a quien me dé la gana, que soy tu hermana, no una sirvienta. Y entonces, porque... sí, sí, lo pone, o sea, es que se queda muy grabado. Porque ella se quería ir a ver a sus primos. O sea, a su hermano Fingon no, a sus primos, Celegor y Curufin. Por favor, recordemos a Celegor y Curufin de pasados programas. Y entonces, al final, les manda con una escolta. Hay que decir que en algunos textos, Tolkien duda si que sean Glorfindel y Ectelion y demás, pero como veremos en la historia, como al final se separa de su séquito, Tolkien dice, si fuesen Glorfindel y Ectelion, que son como hiper mega guays, no cesarían en su búsqueda de Aredel. Entonces tengo que poner que es por gente de su guardia random, porque si no, no tiene sentido que no la encuentren. Pero bueno, entonces, bueno, pues Aredel se va y entonces en el vado de Briciach, socorro. Eso. Bien, gracias. Informa de que cuenta que su plan no es ir a ver a su hermano, que es ir a ver a sus primos. Y entonces, que intentan cruzar por Doriath, pero como ya sabemos, Cinco no les se lleva bien con los Noldor, que no tengan su sangre. Así que pasa y le dice que naranjas, que se vaya bordeando. Y entonces esto va mal porque tiene que tomar el camino de Ereth Gorgoroth y pasa por la zona de Nandungonzer. No puedo. ¿Y si pasa por sitios chungos, sitios chungos. Exacto, pasa por ahí, por una zona muy horrible, ¿vale? Y todo mal. Y entonces pues aparecen unas nieblas, se separa de su séquito, no la encuentran ni para tiros, y entonces ella sigue cabalgando y ella sí que llega a la zona donde viven sus primos. Pero sus primos no están. Pues, la reciben súper bien, la tratan con honores, pero la vuelve a pasar lo que le pasó un poco con Gondolin. Está uno o dos años allí y al final dice, bueno, si mis primos no vienen, pues yo me apetece irme a cabalgar, que estoy aquí aburrida, que a mí lo que me gusta es cabalgar. ¿Y qué ocurre? Que pasa por cerca de una zona que es donde viví, es Nan el Moth, sí, que es donde la ve Éol, que según ciertos textos es pariente de Thingol. También aquí ya sabemos cómo es Tolkien, ¿vale? Según donde leáis eso, no pariente de Thingol, es una rama, es otra. Bueno, vamos a seguir el Silmarillion en algunas cosas, ¿vale? Porque si no, jamás acabo. Y conforme la ve, además aquí Tolkien, y ya sabemos la especificidad del lenguaje, dice que la deseó, lo cual normalmente en Tolkien es un poco turbio, que desea a alguien. Sí. Lo dejamos ahí. Y además, entonces, como es turbio, pues la pone un hechizo para que no pueda salir de allí y se pierda, y sorprendentemente el único sitio al que consiga llegar es a su casa. Y entonces, claro, pues ella llega a su casa, está más perdida que un pulpo en un garaje, y entonces al final se termina casando con él. Hay un montón de versiones en la Guerra de las Joyas y demás. Ni la lleva al cine, o sea, ni romance no cuenta. Llegó a su casa y al final pues se casó con él. That escalated quickly. Es como, ay, no, solo encuentro esta casa, no puedo salir. Bueno, pues me caso contigo, ya está. Ni me gustas, ¿vale? Pero me voy a casar. A ver, hay versiones peores, ¿eh? Porque la Guerra de las Joyas, directamente Éol la atrapa cuando está buscando a su hermano. Perdón, a su padre, a Fingolfin. Con su madre, o sea, ella está por ahí buscando a su padre y a su con su madre, y la atrapan y se casa con ella, la obliga a casarse con ella. Sí, al final son grados en cómo la secuestra, ¿no? Sí, básicamente. Y hay otro en el que ella se pierde tras la Mirna de Tarnoedia y también la secuestra. Y tú como, pues no sé qué es peor, al menos en esta llega porque se ha perdido y dice, bueno, que me obligas a casarme contigo, pues bueno, ya que estoy aquí, pues me caso, ¿no? O sea, creo que tenía un punto Tolkien que no quería quitar, que es Aredel acabará con Éol por la fuerza de una manera o de otra. Exacto, o sea, sí. Y Christopher dijo, esta es la más light. Sí, básicamente es eso. Es eso. Okay, sí, es así. Y además, en esta poca toxicidad de esto, él le dice, no puedes ir nunca a ver a tu familia, ni a tus primos, ni a tus hermanos, ni a nadie. No puedes salir, puedes pasear por aquí, por los bosques. No ves la luz del sol, no pasa nada, pero puedes pasear. Y entonces, bueno, ella al principio se contenta, cosa que tampoco entiendo, porque Gondolin te parece poco, el reino de tus primos también, pero aquí te contentas. Pues hija, de verdad, ¿qué ha pasado? Pero bueno, tienen un hijo, evidentemente. Ella le llama Lomion, que en Cuenya, corrígeme si me equivoco, querido profesor, significa hijo del crepúsculo. Bien. Pero Éol lo llama Maeglin o Maglin, según otras versiones. No sé cómo se pronuncia. Pero bueno, Maeglin. Bueno, físicamente se dice que era un Noldor total, pues ya hemos dicho, alto, moreno, de piel clara, pero que de mente era un poco más oscurillo como su padre, aunque al que estaba profundamente cercano era su madre, y además adoraba que su madre Aredel le contaba las historias de Valinor y de cómo era Gondolin, de los Noldor y las batallas. A ver, si tu abuelo es Fingolfin, yo entiendo que pues tiene que molar mucho que tu madre te cuente sus batallitas. Y él solo quería ver a los Noldor, estaba hasta las narices, o sea, su padre le enseñó un montón de cosas súper útiles, que luego serían muy útiles sobre todo para Gondolin, pero él al final termina bastante casado. Entonces, hay un momento en el cual Éol se iba una vez al año, o cada X tiempo se iba con los enanos. Sí, por ahí. Entonces le dice Éol, mamá, vámonos, venga, vámonos a Gondolin. Y dice, pues nos vamos. Y entonces coge, pero Aredel, en lugar de decir nos vamos a Gondolin, dice nos vamos a ver a Celegor y a Curufin. Y se piran. Se vuelve a pirar con su hijo. Por fin, oye, la verdad es que tiene que llegar su hijo para que ella decida, es verdad, aquí no estoy bien. Es que llevo unos cuantos años sin poder ver a nadie, esto no es muy normal. Bueno, pero a ver, le miente, ¿por qué? Porque ella sabía lo que pasa, que cuando él regresa se da cuenta de que su mujer y su hijo se han ido y entonces sale a capturarlos. O a capturarlos, a perseguirlos. Sí, no, en su busca. Exacto. Sale a por ellos. Captura, sí. Y entonces, como le han dicho que se ha ido a ver a los primos, pues se va a buscar a los primos, lo cual les da un poco de ventaja. No demasiada, porque no sé qué clase de caballo tenía Éol, pero casi les pilla cuando están llegando a Gondolin, con lo cual les siguen y entran en Gondolin. Y entonces, cuando está en las puertas Éol de Gondolin, dice que es el marido de Aredel y el padre de Maeglin, que claro, ellos por cierto ya habían entrado, Turgon estaba felicísimo, en plan de por fin, su hermana que la habían dado perdida ha vuelto, además tengo un sobrino, y claro, y encima el sobrino es un calco de los Noldor, pues tofetén. Y entonces, cuando le dicen que hay un señor en la puerta que es su marido, pues Arya dice, ay, la madre que me ha pillado. Dice, sí, es mi marido, déjale entrar. Mal. Mal. Error. O sea, es que, de verdad, señor, cierre la puerta con llave. Nada. No sabía que no. Cerrar la puerta. Evidentemente, no. Entonces, no cierra la puerta, Eol entra, y entonces, pero el otro le dice, ah, ya has entrado, ya no puedes salir. Y el otro dice, ¿qué no le va a decir Turgon lo que tiene que hacer? Y mucho menos a su hijo. Que todavía sobre su hermana tiene algún derecho que reclamar, pero que sobre su hijo no. Y entonces Merlin dice que no se quiere ir y entonces Eol saca, no sé cómo, una lanza debajo de la capa, por favor, yo quiero entender que tenía una... Pero que era una jabalina retráctil. La lanza corta. Decir? O sea, ¿cómo llevas una jabalina y nadie te ha visto una jabalina debajo de la capa? Pregunto. El caso es que la lanza, a Redel le sale el instinto maternal, se pone en medio, porque se la lanza a su hijo. Dice, este es el no sin mi hijo, es decir, bueno, pues si no te vienes conmigo, te mataré. Y Arya se pone en medio, la da en un hombro. Al principio parece que es una cosa muy leve y, de hecho, tanto Idril como Arya intentan apelarle porque Turgon dice, me lo cargo, y ella, no, hombre, no. No sé, entiendo, es que estoy pensando que sin querer no lo ha hecho, ¿sabes? A la zona jabalina. Pero bueno, no pasa nada. Dicen que no, que por favor que no le mate, pero resulta que aunque al principio Arya parecía que se estaba recuperando súper bien y que todo iba fenomenal, la punta de la lanza estaba envenenada y entonces se murió. O sea, por la mañana estaba bien y por la tarde fatal, como unas fiebres pauperales en la Edad Media, y se muere. Y entonces, evidentemente, Turgon ya ahí no había piedad ninguna y mató a Eol. Y aquí me acaba la historia de Arya. Y aquí me he quedado yo. Decidí no ir más allá. Luego, a Turgon le sale Regulín porque se queda con Maeglin y Maeglin también le acaba traicionando. Pero bueno, es que la historia esta, la verdad es que, o sea, tiene tela, es compleja, es durilla, tiene muchas cosas de analizar, de relaciones tóxicas, de decisiones raras, sí. de al final Eol, o sea, hay personajes que se pueden intentar justificar. O sea, de hecho hay gente pro Feanor, o sea que cualquiera es justificable, ¿no? Pero Eol es muy difícil porque hay que darse cuenta de los es que no nos damos cuenta de los detalles, pero se va a buscar a su mujer y a su hijo y se lleva una jabalina envenenada. O sea sí, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Porque si es por si acaso un animal salvaje, pues te llevas una espada, no sé, un arco. O una jabalina sin envenenar. O una jabalina, exacto. Además dices, pues joder, oye. Y lo malo es que no nos parece difícil de creer viendo lo que hay por ahí. Y viendo lo que hay por ahí. Sí, por el mundo adelante, sí. Sí, pero bueno, de todas formas yo al que habría que despedir es al guardia de la puerta, ¿vale? Sí. Al de, ¿lleva usted objetos metálicos? No, deje metálicos aquí las llaves. No. Pase por el arco. O sea, que les coló una jabalina, no sé. La madera no pita, está claro. Pero no, pero es difícil la historia. Yo me imagino que en un momento dado, y esto es absolutamente opinión personal, de madre, ¿vale? Yo me imagino que en un momento dado Arya ya no se va por Maeglin. O sea, y que al final no es que tenga que venir su hijo a decirle no, es que como su hijo está dispuesto a marcharse, porque lo que no está dispuesta, yo entiendo que lo que no está dispuesta Arya es a prescindir de Maeglin, a marcharse sin él. Sí. Su padre tampoco, aunque no le cuesta nada matarle, o sea, o intentarlo. Que ahí está un poco la diferencia. O sea, Arya es capaz de pasar una vida miserable durante años para poder estar con su hijo, pudiendo irse en cualquier momento, y no se va sin él. Y Eol, o sea, le quiere de otra manera, ¿no? Y Eol quiere tener a su hijo, pero si no le tiene él, prefiere matarle a que sea feliz en otro sitio. O sea, es una cosa horrible. Y que es verdad que lo hemos leído muchas veces esta historia, pero cada vez que me la cuentan de nuevo, la leo de nuevo, le voy viendo otros matices como... Muy chungos, muy turbios. O sea, como turbísimos. La historia de sus dos... Pero luego al final el mensaje que te deja Tolkien tampoco te creas que te deja muy buen sabor de boca, porque como luego Maeglin es como es, un poco lo que... O sea, parece que la sangre es más importante que la educación. Maeglin tiene a su madre y va a pasar años, muchos años en Gondolin con Turgon, que le quiere mucho y es su tío, y va a tener un papel en Gondolin. O sea, la gente le... le aprecia, le respeta, le valora. Aún así, parece que es más importante la sangre que todas tus experiencias. Eso también a mí me amarga un poco la historia. Totalmente de acuerdo. Y ahora te dejamos que hables de Argon. Qué bien. No lo he preparado yo, ¿vale? A mí me lo preparan todos, son más majos. O sea, que te quiero decir que esto que os voy a contar ahora no es mérito mío, en absoluto. Solo me dejan contarlo. Ya está. ¿Vale? ¿Había un cuarto hijo o no? Tolkien no lo tenía muy claro. O sea, se imaginaba a Fingolfin hablando con su mujer. ¿Tenemos otro? No sé. Vamos a pensarlo un poco más. Entonces, a veces parecía que decidían que sí, a veces parecía que decidían que no. A lo mejor les daba miedo llegar a 7, que luego es muy difícil eso de gestionar. Pero en algunos textos, de hecho en las genealogías, en la creación de las genealogías, de repente aparece un tal Argon. Y es muy importante porque no es Argón. Argón es de la tabla periódica, es Argon, ¿vale? Argon. No es un gas noble. No es un gas noble. Entonces, no tiene esposa, que sepamos, aunque realmente las esposas aquí están un poco, que solo cuando hacen falta se las nombra. Se supone que era el más alto de los hermanos y también el más impetuoso. Eso de impetuoso también me hace pensar que a lo mejor por esa razón Tolkien dijo, más problemas no. ¿Sabes? Porque impetuoso se utiliza mucho con, pues eso, con Feanor, sí. con Curufin. Es que era impetuoso, ¿sabes? Fue tan impetuoso que, ¡ops! Ops, sí, exacto. Él muere en la batalla de Lammoth, que es la primera batalla que tiene Fingolfin contra los orcos, que por lo visto eran masillas, pero aquí no tanto. O sea, aquí, si eres impetuoso, no son tan masillas. Y él, bueno, se abre camino hasta el capitán de los orcos, o sea, es valiente, es impetuoso y tal, pero muere aquí, en esta batalla. Y por lo visto, en otra nota, dice que muere en Alqualondë, luchando. Y en otra, dice que en el hielo. Entonces, conclusión, como iba a morir igual y muy pronto, yo creo que se lo ahorro. O sea, así de claro. Dijo, no tengo historia. O sea, tengo ya 3 hijos con unas historias buenísimas. No me da para un cuarto. Va a tener una historia muy triste y muy, muy cutre. Pues le tacho. Y por eso no tenemos a Argon. Aunque aquí en el chat, Laura Michel nos lo estaba pidiendo. O sea, desde el minuto 1 ha dicho, no os olvidéis de Argon. Como, que tiene 3 líneas siendo muy generoso. Tiene pues sus fans. Aquí está. ¿Alguien conocía a Argon? De los que estáis aquí, ¿cuántos conocíais a Argon? Mira, aquí hay 3 frikis, 4. Muy bien. Frikis de las genealogías. Pues nada, para los que no lo supieseis, pues ala, podía haber habido un hermano más, pero no. Sí, está muy bien. Además, en las listas de nombres y tal, cuando pone Argon, muere año 1. ¿Será nace? No, muere. Pues nada, yo me gustaría dar paso a las preguntas del público y las preguntas del chat, pero prefiero dejarlo para el final porque no quiero quitarle tiempo a Miguel. Vale. Entonces, voy a agradecer a mis fieles compañeros Eleder, Erendis y Valin que hayan estado conmigo una vez más aquí en la mesa, dando el callo. Dejadlo todo como está y no os vayáis muy lejos porque a lo mejor luego os vuelvo a traer. Me he quitado de ahí. Y Miguel Delis, bienvenido a regreso a Hobbiton. Vamos a ver. Esto es todo muy andar por casa, ¿eh? Bueno. Pero súper. Se lo pongo yo, te preocupes. Sí. Yo... A mí lo que me digáis. Es muy casero esto todo. Bien, perfecto. Vale. Okay. ¿Y el micro este? ¿Me lo acerco? ¿Me oís? Sí. ¿Hola? ¿Se me oye? Es para que se te oiga el audio. ¿En el audio? Vale, ok. Pero... Ya. Ahí. Ay, Dios. Vale, ahora ya sí puedo saludarte como el debido. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido a Regreso a Hobbiton. Gracias por ofrecerte porque te hemos como capturado en el último momento. Miguel está aquí de invitado en el Celsius, tiene sus propias cosas que hacer, pero tenemos gente muy convincente en la sociedad Tolkien española y le ofrecieron pasar un ratito aquí en Regreso a Hobbiton, de lo cual estoy muy agradecida. No, gracias. Sí, yo esto me encanta. O sea, que... Genial. Para los que no le conozcáis, que no sois casi ninguno, porque yo sé que le conozcáis todos. Así que Miguel tiene un canal de YouTube y además un canal muy, muy potente donde creas contenido, sobre todo sobre música. Y también, bueno hablas un poco de todo, ¿no? Sí, empecé con música, pero luego ya amplié. Pero sí, música fue el esqueleto. El juego, ¿no? Sí. Al principio. Y también te gusta mucho El Señor de los Anillos, conoces bastante bien el Legendarium y tienes unos cuantos vídeos de donde tocas temas de la Tierra Media que yo he visto y está muy bien. Si puedo, sí. Soy como Elon Musk, que te mete sus tweets aunque no le sigas, ¿sabes? Pues yo meto Señor de los Anillos siempre que puedo, pero a veces me dicen, ya te vale, que no... Pero bueno, yo sí, yo lo intento, me gusta mucho, claro. Y claro, empecé con, hablando de, al principio era historia con metal, luego dije, bueno, pues va a ser historia y literatura, y ahí ya empecé a meter Señor de los Anillos, pero luego ya pues amplié videojuegos, películas con historia y demás, pero sí. A mí es que me gusta mucho El Señor de los Anillos, claro. Vale, pues aquí estás en tu casa, o sea, estás entre amigos. Y te propuse que vinieses a hablar un poco de lo que tú quisieses. Y esta mañana hemos estado comentando un par de cosas, pero en realidad no sé con qué vienes. O sea, que esto es surprise. Sí. Yo te voy a dejar hablar y te voy a hacer el espacio. Puedo o ir improvisando una cosa según le parezca un poco a la gente o hablar un poco de un disco, porque a mí me gusta mucho el rock y el metal, que como definí en la charla de ayer, es la mejor música que existe en el mundo. Es algo que yo creo que estamos muy de acuerdo todos. Pero, y es verdad que dentro del rock y el metal hay muchísimas canciones sobre El Señor de los Anillos, muchísimas. Empezó con grupos como Led Zeppelin, unos muchachos que no sé si os suenan, que hacían buena música, Rush, Uriah Heep. Bueno, el cantante Los Rolling intentó ser también actor en la primera, en la película esta de animación. Hay mucha influencia y luego en el metal, que ya le metían más caña, pues también había mucho Señor de los Anillos en el metal. Entonces, yo me he preparado, creo que es el disco más conocido, que lo analicé canción por canción, sobre el Silmarillion, que es un grupo llamado Blind Guardian. Veo que hay afirmaciones en general, sí, vale. Que tiene un disco que publicaron en el año 98, que es Nightfall in Middle-earth, que bueno, pues era una fricada porque eran muy fans del Señor de los Anillos, ya tenían canciones del Señor de los Anillos, pero dijeron, bueno, pues ahora un disco entero, que encima tiene partes narradas, o sea, tiene canciones y de repente dejan de sonar canciones y es alguien narrando, pues Ulmo hablándole aquí a quien toque en el momento, o Morgoth, tal, tiene partes narradas, que luego es verdad que si ahora lo escuchas en Spotify, las partes narradas tienen a lo mejor 30.000 visitas y las canciones tienen 1 millón de visitas. Entonces, por lo que sea, no interesan tanto, ¿no? Pero bueno, entonces he venido a hablar un poquito de este disco que, no sé, ¿lo conocéis? El Nightfall in Middle-earth, ¿no? Es mítico, ¿no? Mejor habría que preguntar mejor. ¿Hay alguien que no conozca Nightfall in the Middle-earth? Bueno, a ver, un momento, no bajéis la mano, que quiero miraros a la cara un momento. Bueno, un legging... Me hubiera extrañado, la verdad. O sea, estás completamente excusado. Si alguna vez encuentras una referencia de ópera con El Señor de los Anillos, puedes hablar con él. Vale. Lo tuyo no lo entiendo muy bien, porque das a su fin. O sea, quiero decir, has nacido este siglo, por lo cual deberías. ¿Qué ha pasado ahí? Nightfall in the Miller, ¿no? No. Y había alguien más por ahí. Con vergüencita, ahí al fondo. No pasa nada, os lo vamos a enseñar ahora. Miguel os va a contar cosas. Vais a flipar tanto que cuando salgáis de aquí, que vais a entrar en el Spotify seguro. O sea, seguro, 100%. Es metal, o sea, que es cañero, pero es escuchable, ¿eh? Porque hay gente que dice, hay un grupo llamado Amon Amarth. Igual eso es más bestia de lo que uno esperaría. O Gorgoroth, que también es un nombre. El Señor de los Anillos es... Si quieres que te duela la cabeza, por lo que sea, dices, oye, me apetece, pues te escuchas Gorgoroth. Pero si no, recomiendo este disco, ¿no? Entonces, bueno, he seleccionado las canciones que tratan precisamente sobre los hijos de Fingolfin para que tenga sentido, porque podría hablaros de otra cosa. Pero bueno, la canción más famosa de Blind Guardian, que es Mirror, Mirror, tiene que ver con este tema. Así que voy a hacer como Blind Guardian, que siempre cierran los conciertos con esta canción, pues yo lo dejo para lo último. Pero bueno. Que, por cierto, Blind Guardian se tuvieron en cuenta a la hora de hacer la banda sonora del Señor de los Anillos. Se puso sobre la mesa, oye, que aquí hay unos frikis que hacen esto. Tuve la oportunidad de hablar con el cantante de Blind Guardian y bueno, el rumor ha sido más grande de lo que realmente es. O sea, hay unos frikis y dijeron, vale, hay unos frikis, no va a pasar, ¿sabes? Pero bueno, ahí estaban siendo mencionados. Muy bien. Y en el folleto del Nightfall in Middle Earth, el cantante Hansi Kurtz incluso hizo su propio fanfiction, que yo creo que tiene problemas legales hacer eso. Puede ser chungo, porque en un disco de un grupo muy reconocido, pero él fue adelante con esto. Entonces, bueno, hay unas cuantas canciones interesantes. Blood Tears. Es una canción que empieza con una guitarra muy psicodélica y habla de Feanor siendo capturado. O sea que aquí está... Lo habéis descrito muy bien y, de hecho, muchas gracias porque voy más seguro ahora a explicar las cosas. Porque a mí me pasa que me escucho el disco y digo, ¿esto de qué iba? Y me tengo que ver mi análisis para recordar de qué iba, porque me olvido. Entonces, básicamente relata el cautiverio y el estribillo dice que lloro con lágrimas de sangre, tengo muchísimo dolor, habla de muchas desgracias porque es el Silmarillion y tal, y tengo que cortar la mano de mi viejo amigo. Entonces el estribillo va de esto y Blood Tears, pues nada, es una canción muy sentida y habla también de cómo escapan en el acto, ¿no? No es la canción más famosa. Luego Face the Truth, Enfrenta la Verdad, es una narración que tendrá 30.000 escuchas comparado con un grupo que tiene millones. No es mucho, pero bueno. Es Fingolfin o Fingon hablando del destino de los Noldor. Así que, bueno, la gente le da a siguiente o ni siquiera le da like y ya va a la siguiente. The moon, the sign of hope. It appeared when we left the pain of the ice desert behind. We faced up to the curse and endured misery. Condemned we are. We brought hope, but also lies and treachery. ¿Qué es Time Stand Still at the Iron Hill? Es una de las canciones míticas de estas que la gente dice, tócala, tócala, y ellos pasan porque también han sacado más discos desde el 98 y es como, no puedo pararme aquí, tengo más cosas que hacer. Y pues habla de Fingolfin cuando se enfrenta a Morgoth y básicamente describe el enfrentamiento, cómo le hiere 7 veces y describe un duelo a muerte y se llama, que el estribillo dice que el tiempo se paró en la colina de hierro, que si mal no recuerdo es la colina que está al lado de Angband o aquí. Las colinas. Pues genial hacer esto así. Es que con este apoyo. Que puedes mirar y pedir como indepuro. Sí, exacto. Sí. Es una canción muy buena y creo que narra muy bien un combate entre dos personas. Y bueno, musicalmente creo que pega bastante con lo que están relatando. Porque a veces es verdad que los grupos dicen, voy a cantar de esto. Y el guitarrista ha compuesto la canción por otro lado. Y no casa bien. Como que aquí se nota una sincronía, ¿no? O sea, sí. Que está la melodía y la letra, esta va... Sí. A mí es una de las que más me gustan del disco, tengo esta que reconocer. Dark Elf es una presentación de Eol, porque creo que se le llamaba el elfo oscuro, pero por el pelo, ¿puede ser? No. Yo creo que un poco por todo. Porque era así, había tomado el sol mucho. Si es de los Avari, que son los elfos oscuros que nunca han visto... Vale, entonces bueno, es esto que está, ¿no? Ahí... Pero bueno, vale. También... Es un poco, o sea, quiero decir, también encaja con su personalidad, así que está bien. Sí, o sea. No es un draw de Dungeons and Dragons. Vale. Thorn. Esta es mi canción favorita. La gente suele elegir Mirror, Mirror. Los que somos un poco raritos, pues Thorn me gusta mucho. Si conocéis el disco, una de las canciones más famosas es Nightfall, que bueno, trata de cómo la Tierra Media se ve envuelta en sombras. Pues Thorn es... Empezaron a hacer Nightfall, se les hizo muy larga y entonces Thorn, si la escuchas, es el mismo ritmo y el mismo tempo. Dices, esto es muy sospechoso. Y luego ya hablas con ellos y bueno, pues que era la misma canción, pero que tenían más cosas que contar y lo separaron. Entonces, Thorn es una canción muy bonita que habla de, bueno, pues Eol y su hijo y Maeglin y precisamente este enfrentamiento que a mí cuando lo estaba explicando en su momento, cuando hice el análisis, me pasaba lo mismo. Digo, yo sé que lo quiere matar, pero no pillo por qué. Entonces, me he vuelto a ver el vídeo y me ha hecho gracia porque me veo a mí mismo diciendo... Bueno, pues el padre va a matar al hijo y ya está. Sí, no entro en explicaciones porque luego empecé a pensar y digo, es que nunca me ha quedado claro por qué quiere hacer esto. Entonces yo lo resumí como, mira, esto es lo que hay, ¿vale? Y entonces, bueno, pues la canción va un poquito de esto y luego se extiende en las reflexiones de Maeglin cuando ya va a traicionar a Gondolin. Sí, efectivamente. Porque si mal no recuerdo, también le pillan un momento de bajona porque había tenido como una ruptura amorosa con... Sí. Entonces le pilla ahí. O sea, Maeglin se enamora de Idril, de la hija de Turgon, nada más verla. Pero Idril detecta en él algo que no está bien del todo. Quizá que haya tenido una infancia traumática. Eso sí, eso podría ayudar. Sí. Bueno, claro, que eran primos. Es que eran primos muy cercanos y esto no es Westeros. Entonces, claro. No. Es todo mal. Sí. Sí. Y al final, Idril. Se casa con Tuor y Maeglin es testigo de todo eso. Pues. ¿Estos pueden ser abuelos de...? O sea, Tuor e Idril son los padres de Arendil. Vale, y son los... Es que a mí me cuesta saberme los nombres de mis bisabuelos. O sea, entonces tenéis aquí Elrond, es el... Sí, Elrond es el nieto de Tuor e Idril. Gracias, es que es maravilloso hacerlo así, es que bien ir con esta muleta. Entonces, bueno, la canción reflexiona un poco también sobre eso, ¿no? Y no le pone como totalmente un pinzado de la vida loquísimo que quiere traicionar porque sí, sino que, bueno, esas oscilaciones de debería hacer esto o no debería hacerlo. Ajá. Bueno, entonces, claro, al final una canción es como una película, pues tú le das el enfoque que tú quieres. Luego hay dos canciones más que sacaron en la versión un remaster, porque hicieron tantas canciones que no entraba. Antes un disco eran 120 minutos, creo. Sí, eran, sí, como. Y entonces no cabía. Podrían haber quitado las narraciones, pero no, a ellos les gustaban y las dejaron. Y entonces en un remaster del disco ya sí que metieron una canción que publicaron en el 2018, o sea, 20 años más tarde. Una se llama Doom. Que, bueno, Perdición, pues habla sobre cómo Fingolfin y Feanor pues, se tienen que enfrentar a este periodo de oscuridad que viene. Es una canción muy genérica. Y Tides of War, que son las Tides, es como las mareas de la guerra, que habla de cuando queman los barcos desde el punto de vista de Fingolfin. De cómo llega. Y son dos canciones que recomiendo escuchar mucho, pero no están en Spotify, porque por temas de derechos, como las no las sacaron en el disco original, sí. Cambiaron de discográfica, entonces, bueno, alguien las ha subido a YouTube, así que las buscáis y las escucháis ahí. Está muy bien. Pero aunque son del disco, pues es como estas cosas raras que a veces pasan. No os estamos recomendando hacer nada ilegal, pero si por casualidad entréis en YouTube y ponéis estos títulos, pues a lo mejor podéis escucharlos. Exacto. No escape, and there's no return. The blood's from behind us, it's no escape. Y luego ya tenemos Mirror, que es una cosa rara porque es el sexto disco de Blind Guardian y es su gran hit. Que es normalmente los grupos como que ya tienen la canción con la que cerran suele ser de una canción que han sacado en los primeros discos. Pues no, aquí en el sexto, y es el anti-single, porque es una canción de 5 minutos y pico con un solo de guitarra de 1 minuto y medio. El estribillo es muy rápido, muy difícil de pronunciar, pero es muy pegadizo y bueno, pues lo hicieron muy bien. Encima era una canción que ensamblaron de canciones que les sobraban de los discos anteriores. Pero funciona. Esto es lo que tiene ser un buen músico, ¿no? Que por lo que sea, hacer la magia y te ha salido bien. Y entonces, pues Mirror, Mirror es el gran single. Y trata de cómo se construye. Es una canción que trata de la construcción de una ciudad. O sea, una canción que lo peta, tiene millones de escuchas y trata de cómo se construye Gondolin porque Ulmo le está aconsejando a Turgon, ¿no? Y el estribillo, pues, empieza con Mirror, Mirror on the Wall, que es una referencia que los fans de Blind Guardian dicen. Esto, de repente, Blancanieves, ¿esto qué ha pasado aquí? No se sabe, pero bueno, un espejo, el agua se refleja, Ulmo, no lo sé. Y nada, pues dice que la esperanza está más allá de la costa, en otro continente, y toda tu especie está maldita, no eres capaz de ver que los vientos van a cambiar. Que es raro, porque hasta donde yo recuerdo es Ulmo que le aconseja que construya la ciudad. Sí. Y en esta canción es Ulmo diciéndole... ¿Qué haces construyendo esta cosa si Urbana es terminada? Yo creo que a lo mejor es la parte final que hemos comentado antes, porque Ulmo le aconseja a Turgon todo el rato que construya Gondolin y que se esconda, y llega un momento en el que Ulmo le dice vete, porque no hay nada que hacer ya, ¿no? Claro. O sea, es sal de aquí, que ya... Yo creo que seguramente a lo mejor Blind Guardian se inspiró justo en ese momento, y por eso es... Son muy conocedores de esto y es verdad que a veces tienen como frases sacadas, ajá, copiadas directamente, pero no es cronológico. Entonces, claro, puede que tenga mucho más sentido así porque ya de repente citan lo que les parece importante. Pero bueno, que yo invito a todo el mundo que se escuche este discazo. Es un grupo maravilloso y que, bueno, y que mañana también vamos a seguir hablando de metal y Señor de los Anillos. Muchísimas gracias. Esto es difícil, ¿vale? Pero es una despedida. De nuevo, me gustaría dar las gracias a toda la gente que nos ha acompañado aquí en directo, que han estado participando en el chat. Es cierto que no hemos podido atender a las preguntas hoy, pero creo que no había tampoco muchas, o sea que me parece fenomenal. Y gracias a los que habéis venido en directo, sé que Celsius ofrece muchísimas cosas que hacer, entonces que nos hayáis escogido a nosotros, pues la verdad, hace muchísima ilusión. Así que agradecida, nos vemos en el próximo Redes con Hobbiton.